damos la bienvenida, como cada jueves, a nuestro compañero Asier Aragón, que nos trae, como siempre, esa sección de música, La Factoría. Buenas tardes, Aintzane. Arratsaldeon, Asier, ¿qué tal el fin de semana? ¿Qué tal la semana en general? Bien, bien, bien. Una semana entretenidica como cualquier otra. Sí, además, ¿has hecho algo, no sé, fuera de lo común o fuera de lo normal este fin de semana o esta semana? La verdad es que no, pero bueno, el día a día ya es bastante fuera de lo común, así que nos conformamos con eso. Nos conformamos con eso. Oye, en la sección de hoy, ¿qué es lo que nos vas a traer, Asier? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a poder escuchar y disfrutar? Os vamos a traer cuatro canciones, tres de ellas os diremos cuáles son y una vais a tener que adivinarla vosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un concurso, Asier? Pues sí, vamos a hacer un concurso con la primera de las canciones y para el final de la sección esperemos tener ya a alguien que haya adivinado qué canción es o de qué canción se trata. Claro, por eso recordamos el teléfono, que es el 948-06-5599, y tendréis que estar atentos a las canciones que va poniendo Asier. Porque una de ellas, Asier, vamos a preguntar, vas a decir, no vas a decir de quién es, claro. No vas a decir nada, vas a dar alguna pista o vamos algo. A ver, sí, daremos alguna pista para que todos los Google adictos pues la puedan encontrar a toda leche. Y suficiente y de sobra como para que... ¿Y cuál va a ser el premio? El premio va a ser un lote de, CDs de música originales, con precinto. No están todo ni ahí grabados, ni pirateados. Todo legal. Ni nada de nada. Todo legal. Muy legal, muy todo legal. Todo muy bien, sin ningún arañazo. Y mira, pues oye, haciendo lo que se puede con las GAE. Exactamente. Aquí siempre vamos todo bien puestico, bien legal. Y eso, el que acierte la canción pues se llevará un lote de CDs que, bueno, esperemos que os guste. Y si no, pues siempre los podéis usar como posavasos o tiro al plato, como queráis. Ahí estás tú. Y saludamos también, como no, a nuestra colaboradora Esther Iriarte. ¿Cómo estás, Asier? ¡Uy, Asier! ¡Esther! ¿Cómo estoy, eh? Pues muy bien. ¡Eres revolucionaria! Demasiado, creo yo. ¡Viva la revolución! Como os decía, tenemos aquí a nuestra compañera Esther Iriarte. Nos trae, como siempre, su sección sobre cine. Esther. Eso es. Hoy, ¿de qué nos vas a hablar? ¿De qué tipo de género? Del cine bélico. ¿Del cine bélico? Sí. Hostias y mamporros. Interesante. You know that I'm a crazy bitch. I do what I want when I feel like it. All I wanna do is lose control. Yeah. Bueno, pues creo que ya tenemos a Nuria al otro lado del teléfono desde Barcelona. ¡Nuria! Hola, Enjane. ¿Cómo estás, cariño? Muy bien. ¿Bien? ¿Y aquí cómo estáis? Pues mira, la verdad que un poco estresadísimos con el programa, porque hoy hemos empezado un poquito tarde y nada, estamos todavía sin comer, fíjate tú, aquí con los bocadillos en la radio y todo. Estamos. Ostras, no puede ser. El estrés nos está consumiendo hoy. El estrés nos está consumiendo, señores. Oye, Nuria, ¿qué tal la semana? Bien, bien. ¿Bien? ¿Hoy de qué nos vas a hablar, por cierto? Hoy os voy a hablar de la literatura romántica. Ay, de la literatura romántica. Oh, ¡qué bonito! Jolín, o sea, que tenemos música con Asier, tenemos cine bélico con Esther y encima tenemos literatura romántica con Nuria. La verdad es que un poco descompensado, ¿no? Esther nos va a enseñar a matar gente y nos voy a poner un poco de música mientras tanto. No, hombre, una de cal y otra de arena. No, la tuya no es una de cal y otra de arena, amigos. No. El cine bélico a lo romántico. Exactamente, Esther va a matar gente a porrones ahí y nosotros. Y esta va a hablar de. A base de balas, ¿no? Por cierto, eso es. ¿Encontraste a tu Romeo ese que te dijo algo bonito para poder trepar hasta tu ventana o no? Ay. No, todavía no trepo. ¿Aún no? Qué pobre. Jolides. Oye, Nuria, pues enseguida comenzamos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hasta ahora, cariño. Hasta luego. No nos dejes, ¿eh? No os dejo. Ay, no mantente ahí. Absoluta, tendremos al grupo de música El Portal de Jade, que viene aquí a estar en el estudio con nosotras, y si hay un poco de suerte también hablaremos con el cantautor catalán Chess. Como cada día, vamos a comenzar repasando la efemérides del día. Vamos a ver qué es lo que pasó tal día como hoy, pero en otras fechas. En 1985 mueren los cineastas Orson Welles y el actor Jules Brynner. En 1921 nace el actor y cantante Ice Mountain. En 1832, Samuel Morse concibe y resuelve prácticamente la idea de su telégrafo eléctrico durante un viaje en barco. En 2008, el escritor y periodista español Juan José Millás gana el Premio Nacional de Narrativa. Y atención, algo que seguramente todos conoceréis, porque quien más o quien menos, no sé si habréis leído ese libro que se llama Viven o habréis visto la película. Bueno, pues tal día como hoy, en un día como hoy, pero de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya con destino a Chile se estrella en la cordillera de los Andes con 45 personas a bordo, entre ellas los integrantes de un equipo de rugby de Montevideo y sus familiares. Mueren 29 personas. Los 16 supervivientes tuvieron que alimentarse de restos humanos hasta que fueron rescatados el 22 de diciembre, 72 días después del accidente. ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¡Buf! ¡Buf! Chicos y chicas, ¿qué os parece no sé si repasamos las noticias culturales que ha habido esta semana, que sean de interés, porque la verdad es que esta semana andamos un poco cojos de noticias, ¿eh? No hemos encontrado mucha cosa, pero bueno, aquí os traemos, como siempre, un repaso de la actualidad cultural. Sí, sí, poca cosa. Puedes, parece claro. Ser que con el recorte que le han metido a un poco a todo aquí la Yoli y compañía, ya han recortado hasta las noticias de cultura. Yo, para Nuria, para que lo sepas, Yoli es nuestra alcaldesa, bueno, era nuestra alcaldesa y ahora es ¿quién es ahora? La presidenta del gobierno de Navarra, Yolanda Barcina. Que la gente le llama UPN, que eso es como si fuera el Partido Popular. Es, bueno, básicamente, pero la gente le llama Yolanda, pues yo le llamo Yoli, pues porque es Yoli, pues es una mujer de la calle, agradable, de un trato cercano. Cercano, sí. Exactamente, sí. Bueno, pues bueno, y para que sepáis, se estrena la primera película de Federico Fellini, codirigida junto a Alberto Latuada, una compañía de teatro. Trata sobre una compañía de teatro que recorre los caminos con su espectáculo y que, bueno, poco a poco ese espectáculo parece que está decayendo hasta que llega una joven aspirante actriz que destapa la pasión del director y los celos de su pareja. Pero Asier, una cosa, ¿por qué no empiezas diciéndonos qué es esto? Es una película, es una película. ¿Pero primera dónde? Película de Federico Fellini. ¿Y dónde podemos ver la película? Me imagino que en el cine, ¿no? Malo sea. Sigue. Se llama Luces de Variedades la película, es la primera película que sacó Federico Fellini. Sí. Y bueno, lo que hemos dicho, pues va sobre una compañía de teatro que está pasando por una mala época hasta que llega una joven aspirante actriz que, bueno, enciende otra vez la pasión del director y parece que también enciende los celos de su pareja. Y bueno, a partir de ahí ya la trama se va montando sobre eso. Bueno, está protagonizada, como curiosidad, por la esposa de Fellini, el propio director, que, bueno, me imagino que... Todo queda en casa, ¿no? Claro, curioso, pero... Y bueno, por lo demás, eso ya, el resto, para los que queréis disfrutarla ya... ¿Y se estrena cuándo? ¿Hoy? Pues se creo que esta sí. Semanita, se estrena esta semanita. En la Filmoteca, ¿no? ¡Ah! Así eres, que tenías que haber empezado por ahí, Es que yo digo, vamos a empezar... Es que es Fellini, ¿eh? Claro, digo, vamos a empezar por las noticias culturales. Y él ya me está con la agenda de la Filmoteca. Que es que estoy yo fatal. Luego me decís a mí que estoy loca. No, que vos luego os lo volvemos a leer, no os preocupéis. ¿Cómo estáis? Soy invencible, soy pequeña... Y volver a buscarme esta vez. Venga, anda. Vamos a empezar con las noticias de verdad, ¿eh? Y luego decimos lo de la Filmoteca, si os parece. No sé, ¿quién quiere empezar? Venga, Asier. No, Asier no. Va, espera, ya que la he cagado, me toca arreglarlo. Di que sí, hombre. Bueno, pues vamos a hablar de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, que va a estrenar 4 obras en 2012 con motivo de su 30 aniversario. Ya que para celebrar esa efemérides tan señalada, van a estrenar obras breves que han encargado a diferentes compositores. Bueno, dentro de la orquesta más abrió ayer su ciclo en Baluarte con la presencia de la pianista Alice Sara Ott, con dos T's, que como curiosidad actuó descalza, y los músicos al mando de Andriy Boreyko, es que estos apellidos aquí de la Unión Soviética me superan. De la antigua URSS. Me superan. Bueno, y eso, por lo más, pues eso, los que queréis asistir al ciclo de conciertos podréis ir a estar en Baluarte y podrá comprar un abono o si no ir a una obra concreta. Asier lo ha conseguido, ha dado una noticia. ¡Yuhu! La semana pasada ya dimos muchas noticias, las dimos correctamente. Una metedura de pata la tiene cualquiera. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Con espontaneidad. ¿Cómo debe ser? Te toca, Esther. Bueno, pues volvemos un poco al tema de las películas, pero vamos a comentar lo que ya se ha dicho en la tele, al menos yo ya lo sabía, que es que una actriz iraní se ha condenado a un año de cárcel y a 90 latigazos por aparecer en una película. La actriz, que se llama Marcy Vafamera, contaba con el permiso de su esposo y también con el permiso del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica. Y sin embargo le han condenado. Eso es. En la producción de esta película se cogieron a varias personas, pero la única procesada fue ella. Es curioso, ¿no? Es muy curioso, la verdad. Qué pena que estas cosas sigan pasando en pleno siglo XXI, ¿verdad? Y encima dicen que está en una cárcel que tiene unas condiciones de habitabilidad. Nuestros abucheos es. Para esta noticia. Sí. Mira, ¿Ya se ha acabado, Esther? Pues sí. Sí. Bueno, pues yo tengo una, como sabéis, que a mí me encanta meterme con la SGAE, la Sociedad General... ¿De qué, Nuria? La Sociedad General de Autores Españoles, ¿no? ¿Diría? Bueno, pues no sé si sabéis que se ha dado la libertad sin medidas cautelares para el exjefe de gabinete de Teddy Bautista, Pedro Farré, que me imagino que es catalán, ¿no? Farré. Puede, Farré. Pedro Farré, Ferreno, Farré. Detenido el viernes por supuesta apropiación indebida, alega que tenía autorización para hacer un uso privado de la tarjeta de crédito de las SGAE. Anda que, mira tú, El exjefe de gabinete de Eduardo Teddy Bautista en la Sociedad General de Autores y Editores, entre enero de 2004 y julio del 2009, Pedro Farré ha quedado en libertad sin medidas cautelares tras declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que investiga la trama de corrupción de la entidad. Farré, detenido el pasado viernes por supuesta apropiación indebida, ha entregado un escrito al juez en el que asegura que contaba con autorización para hacer un uso personal de la tarjeta de crédito corporativa. Según fuentes de la sociedad, Farré usó la tarjeta corporativa para pagar varios miles de euros en prostitución de lujo. ¿Qué os parece? Pues muy normal, hombre. Todo gran directivo necesita prostitutas de lujo, es algo que... ¡Hombre, por favor! ¡Por favor, hombre! ¡Un pinchito in the morning! ¡Por Dios! Que el hombre quería echar un pinchito in the morning y bueno, pues a cuesta de las SGAE, de todos nosotros. El canon no solo sirve para pagarles mansiones, también para pagarles prostitución de lujo, como debe ser, hombre. No vamos a tenernos ahí a pan y agua, por favor. Es que me parece increíble. Vamos, indignante. Esta canción, venga, esto va ese señor es para Teddy Bautista y toda su mafia de las SGAE. ¡Azufre! El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Por los españoles. Por los españoles. Y exijo el respeto. El respeto. Fascista. Es un fascista. Tú. Es un fascista. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Un momentito. Ustedes saben quién es José María Aznar. Ese señor es un fascista. ¿Por qué no te callas? Fascista. Bueno, José María Aznar y Teddy Bautista y todos los de las SGAE, ¿no? Por así decirlo. Bueno, ya atención, que aquí va otra noticia. El Ayuntamiento de Pamplona, atención. No tenemos aquí tambores. Ay, qué pena. Tenía que haber puesto... Venga, Sir, dilo tú. El Ayuntamiento de Pamplona sostiene que los navarros son los menos interesados en la cultura. ¿En serio? En serio. ¿Y por qué? Joder, yo alucino de verdad. El concejal delegado de Educación y Cultura, Fermín Alonso, presentó en la Comisión de Asuntos Ciudadanos un avance del informe diagnóstico del Plan Estratégico de Cultura. En dicho informe se apunta que la población de Navarra, excepto para la lectura de diarios, muestra menos interés para todas las actividades culturales que en cualquier otra comunidad del Estado, entendiendo como actividad cultural escuchar música, acudir a conciertos, lectura de libros y diarios, ir a bibliotecas, exposiciones, museos, galerías de arte, teatro, cine, lírica, danza o bercholarismo. Lo preocupante es que el consistorio pamplonés utilizará este informe para elaborar su plan estratégico de cultura, en el que incluirán un mapa cultural de Pamplona como una herramienta útil para los gestores de las políticas culturales, los creadores, los artistas y los usuarios. Amigo. ¿Qué os parece? Bueno, por un lado está muy bien la creación de esta guía, pero por otro lado que nos digan que somos los lógica, más interesados pero en cultura. Su lógica. ¿Por qué? Tienes que entender cómo lo han hecho. Si tú dices que los navarros son los que menos se interesan en la cultura y luego dices que vas a usar ese informe, que a saber quién carajo lo ha hecho, que lo ha podido hacer el primo de Sanz o cualquiera de esos... Y luego de eso, de ese informe, usas, como somos los menos interesados, a los que menos cultura se les va a dar. Como a la gente no le interesa, usas ese informe para elaborar tus planes de cultura, entonces recortas y metes bien de hachazo ahí. Pero como a los navarros les interesa, ya tienes la excusa ahí puesta. Echa la trampa. Increíble, ¿no? Somos los menos cultos. No, eso es lo que dicen ellos. Eso es lo que han dicho ellos. No, a los que menos nos interesa la cultura. No, eso es lo que han dicho ellos para poder recortar en cultura. Que es distinto. Ya, es la excusa que nos han dado, excusa, ¿verdad? Que en el informe, sí, sí. Excusa, que, en el informe ese que han hecho ellos, claro. Somos los que menos interesa la cultura y que por eso recortan. ¡Suerte! Claro. Panda yo de verdad chumor. Que alucino con estas cosas. Sí. Aquí lo único que se tiene cultura es en la Volkswagen, que parece ser que eso es lo que le interesa a todos los navarros y poco más. Bueno, oye, que acaban de echar a 260 trabajadores. Bueno, que me parece eso fatal también. Pasada. Es una putada tremenda, pero aquí... Para lo único que está es para los chanchullos, ya está. Ya. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eso es totalmente verídico y cierto. Gotta find a way. Yeah, I can't wait another day. Ain't nothing gonna change. If we stay around here, gotta do what it takes. Cause all in our hands, we all make mistakes. Yeah, but it's never too late to start again. Take another breath and say another prayer and fly away from here. Sección de música en minoría absoluta. Minoría absoluta. El magazín cultural de Berriozar y Ratia. Cultural, por decir algo. Los jueves de 4 a 7. Esperemos que nos moleste el olor a goma quemada. En 100.8 de la FM y en www.busquiplaza.net. Yo ya. ¿Y tú? Así es. Sí, Aragón pero... con su super cuña sexual. Esa cuña siempre consigue que me ría un poquillo. Siempre. Sí, la verdad también es que... Hay que agradecerle también a nuestros compañeros de Aurrera Betty. Sin ellos no habría así sido posible. Así era Corbe, con así esos es. Gemidos. Oh, tremendo, aquello fue tremendo. Pero no, bueno, estábamos vestidos mientras lo grabamos, ¿eh? No os preocupéis. Menos mal, no os penséis mal, bueno. Estábamos realmente vestidos. Pues bueno, empezamos hoy aquí en la sección de música de La Factoría y bueno, os traemos esta tarde un cuarteto de canciones. Y vamos a empezar con una canción que no vamos a desvelar de qué grupo es, pero vamos a ir dándoos unas pistas, ¿vale? Es un grupo que nació en 1998, ya sabemos que eso no os da muchas pistas, pero bueno. El cantante era antiguo, fue cantante del grupo Kyuss, un grupo del que ya os hablaremos la semana que viene. No lo digas, Nuria, si te lo sabes, no lo digas, ¿eh? Y se llama... No me lo sé, ¿eh? No digáis nada, ¿eh? Y se llama Josh Homme, con dos M's. Bueno, ya está. se juntó con un batería que él conocía y grabaron unas demos y parece que les gustó. Intentaron coger el nombre de Gamma Ray como el nombre del grupo. ¿Cómo Gamma Ray? Gamma Ray. ¿Será Gamma Ray? Gamma Ray, sí. Gamma pero Ray. El nombre ya estaba... Gamma Ray, digo, bueno, ¿qué es bueno, eso de Gamma Ray? Ray Juan Carlos I de Borbón. Intentaron intentando coger ese nombre, pero claro, estaba cogido ya por la banda de heavy metal. Claro, por Gamma y luego Ray. Cogieron el nombre ese que no podemos deciros. Ah. O deciros que tienen 5 discos. El último de ellos salió en 2007. La canción que os vamos a poner es del último disco, del que son... Hay dos sencillos, dos singles de ese disco. Es uno de ellos, el que os vamos a poner. Actualmente son 5 miembros, el grupo. Tuvieron como batería de 2002 a 2003 para un disco a Dave Grohl. Que no sé si sabéis quién es, pero Dave Grohl es el cantante y guitarrista de Foo Fighters. Uh-huh. Ay, me encanta Foo Fighters, me encanta. Que fue también batería de Nirvana. Oh. Es un hombre conocidísimo en el mundo de la música. De todas formas, bueno, eso os decimos, es un grupo que son americanos, estadounidenses, son 5 Yankees. Miembros. Nada, eso es de. Nada, empezaron en 1998, tienen 5 discos. La canción que os vamos a poner es del último disco, ¿vale? Tiene. Se les llama también Reinas. Eso os dejamos ahí, es un medio apodo de la banda. ¿Quién más? Su cantante es Josh Homme. Homme, con, pues como casa, pero con una M más. Y bueno, os dejamos ya con esa canción que no os vamos a decir cuál es y esperemos que la disfrutéis mucho y que a la vuelta, después de la última canción, al terminar la sección, nos digáis, alguien sepa decirnos quién es, de quién es esta canción, cuál, cómo se llama la canción y pueda disfrutar de ese pack de CDs bueno, tan maravilloso. Después de la sección o a lo largo del o programa. O a lo largo de la sección, en cuanto lo sepáis, a lo llamad, largo del programa. Porque el primero que llame y acierte se la lleva. Se lleva ese pack lote de discos. Que disfrutéis. We'll be right back. seguimos aquí en la factoría. Esperemos que ya tengáis una ligera idea de qué canción es. También deciros, bueno, otra pista más es que la canción tiene nombre de números. Otra cosa más para que vayáis, pues claro, si encontráis el grupo también encontrar la canción en concreto puede ser complicado. Pero bueno, ahí para que vayáis buscando. Bueno, seguimos aquí, vamos a, ahora, esta vez nos vamos hasta Inglaterra, nos vamos desde Estados Unidos hasta Inglaterra, cruzamos el charco para hablaros del siguiente grupo, The Cult, un grupo que empezó en los años 80 en Inglaterra y que originalmente se llamaban The Souther, The Ad Cult, y comenzaron a hacerse notar, pues como digo, por aquí hay, por aquella época de los 80, de la mano pues, del movimiento after punk inglés, bueno, es básicamente lo mismo que decir lo que quedó después de los Sex Pistols, de que los Sex Pistols pasaran por ahí. Y bueno, más tarde cambiarían su nombre por The Cult a secas y dejarían de lado el afterpunk, que es un género un poco desconocidillo, para pasarse a un rock más tradicional, más clásico, aunque con algunos rasgos bastante peculiares, bastante propios, que les dan ese punto distinto. Hoy, bueno, os traemos una canción de esa etapa más rockera, de su disco Love, que se llama Edie, en honor a una modelo del estudio, del famoso estudio 47, creo que se llamaba, ¿cómo se llama ese estudio? 67, eso, estudio, ¿no? 67, estudio 67, eso, que no me acuerdo nunca el nombre, el estudio 67, ahí en Nueva York, que se llama Edie. Y bueno, es una canción que se supone que hizo en honor a ella, que tampoco se sabe muy bien, y que, bueno, es ya de su etapa más rockera, de su disco Love, y que, bueno, desde la primera melodía ya veremos que es una canción romántica muy, muy, muy, muy bonita, y que acompañada por la voz de Ian Astbury, que es el cantante de Cult, que es un cantante bestial. Está en mi opinión, y mira que yo soy muy fan, está al nivel de Freddie Mercury, tranquilamente, es un cantante brutal, tiene una voz preciosa, y ya veréis, esperemos que la disfrutéis mucho, que os transmita esa tristeza y esa alegría y ese romanticismo a la vez. Edie, chao, Edie. Said you were a youth quaker, Edie, a stormy little world shaker. Oh, I was dying queen, Edie, an angel with a broken wing. The dogs lay at your feet, Edie, oh, we caressed your cheek. Oh, stars wrapped in your hair. Bueno, eso eran The Cult y su canción Edie, Ciao Baby. Esperemos que os haya gustado. Y ahora vamos, nos vamos otra vez hasta Estados Unidos, de donde es nuestro el cantante que viene ahora, y de donde era también, no os olvidéis, el grupo del concurso, que para llamar ya sabéis que tenéis el 948-06-5599. Os repito, 948-06-5599. Y nos dais esa respuesta de ese grupo norteamericano, que se llaman también las reinas, se le ponen, o queens, que tienen su cantante es Josh Homme, que empezaron en 1998, que su batería fue Dave Grohl durante 2 años. Bueno, con eso ya tenéis suficientes datos de sobra para encontrar esa canción, que como hemos dicho, tiene por título unos números. Y bueno, si la encontráis bien, y si no, para la semana que viene esos CDs se quedarán ahí. Y bueno, ahora nos vamos a otra vez a Estados Unidos, como hemos dicho, para hablaros de Johnny Cash, uno de esos legendarios del folk rock, del country, que le llamaban también el hombre de negro, porque siempre iba de negro. Este cantante estadounidense fue, pues eso, uno de los máximos representantes de la música country, conocido por su voz profunda y carismática, así, una voz sexy, pero a la vez tranquila. Y empezaba todos sus conciertos con una frase que decía simplemente, hola, soy Johnny Cash. Sus canciones, que solían tratar como gran parte del country sobre temas como la culpa, la pena, la soledad, aunque también compuso canciones más ligeras y divertidas y graciosas, pero las que alcanzaron mayor éxito fueron esas canciones, como decimos, más sentimentales. Este pedazo de artista que dejó grandísimas canciones como Cocaine Blues o Folsom Prison Blues, que son canciones muy bonitas, influenció a muchísimos artistas, siendo curiosamente también una influencia bastante maja en el rap americano. Aunque parezca una mentira, fue una influencia sobre todo en la actitud y en algunas cosas del rap americano. Y bueno, curiosamente la canción que os traemos hoy, además, no es suya, no está compuesta por él. Que otro día ya os traeremos alguna compuesta por él, de las más famosas, pero esta no es suya, sino del cantante del grupo Nine Inch Nails. Y es una de esas pocas versiones que, si igual no es, eso ya es, depende de gustos, igual de buena o incluso mejor que la original. Pero fue la última canción que grabó antes de morir con 71 años. Así que bueno, os dejamos ahora con la última canción de Johnny Cash, Heart. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. You stay the hell away from me, you hear? I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. Bueno, eso era Johnny Cash y su canción Heart, herido, del grupo, una versión del grupo Nine Inch Nails, que bueno, es la última canción que grabó antes de morir. Y bueno, os recordamos eso, que el teléfono de Berriozar Irratia es 948-06-5599, para aquellos que estéis ahí dándole vueltas a qué canción era. Eso os decimos otra vez, os repetimos otra vez rápido la información, y es que la canción tiene, el título son unos números, vale, tiene números, el título es del último disco, del quinto disco de este grupo, que les llaman también Queens. Su cantante es Josh Homme, Josh con J-O-S-H, Homme como casa. Y bueno, si lo encontráis y sabéis qué canción es, llamad y os ganaréis pues eso, un paquete de CDs, que ya os haremos llegar como podamos. Y bueno, seguimos aquí para presentaros ya la última canción que tenemos preparada para hoy. Y os traemos, pues como siempre, para tener un clásico de estos clásicos atemporales. Y esta vez que viene, corre a cargo de Lynyrd Skynyrd, que se escribe Lynyrd Skynyrd, todo con Y. Es un nombre rarísimo para un grupo. Y un grupo que es un grupo que creéis ahora mismo que no conocéis, pero sí conocéis. Sí conocemos. Sí lo conocéis. Pero hay mucha gente que no lo conocerá por el nombre. Pues son autores de canciones como Sweet Home Alabama, que la conoce todo el mundo, ¿ves? Hasta Inchan, que está ahí en la mesa. ¡Hasta yo la conozco! Ha hecho, no tenía ni idea de qué grupo le estaba hablando, y cuando he dicho Sweet Home Alabama, ha dicho, ¡oh, sí! ¡Claro, lo conozco! Canción, es verdad. Pues bueno, no solo tienen esa canción, tienen 5 discos, y es verdad que son... Yo escucho bastantes grupos, y es el único grupo que no tiene ni una canción mala de relleno en ninguno de sus discos. Es increíble la discografía que tienen. Tienen 5 discos, que solo sacaron 5 discos, y son buenísimos todos. Son considerados este grupo por muchos como los reyes del rock country o los más representativos, pues porque tuvieron una fama tremenda en su momento. Igual no tanto en España, porque no, la época además no era muy favorable, pero en Estados Unidos son increíblemente famosos estos tíos. Y bueno, no es para menos porque sus canciones, bueno, tienen una calidad increíble. Como curiosidad, os contaremos que bueno, son 3 guitarristas los que tocan, a la vez que, claro, ya solo coordinar a 3 guitarristas de ti que tienes su miga. No cantará alguno de los guitarristas, no, además no canta ninguno de los guitarristas. Faltaba, ¿no? Tienen 3 guitarristas, el bajista, el cantante, el teclista, las coristas, bueno, un follón ahí de la leche y vamos. Solía hacer unos que viva el rock and roll. No, además hacían unos directos, tenía unos directos bestiales, tenían un directo muy potente. Y bueno, ¿eran de estos que se tiraban al público? No, eran de esos, no. Eran más, eran unos gentlemen sureños, ¿sabes? De estos así, pues imagínate, los típicos americanos sureños con el gorro, la bandera confederada detrás, aunque no eran racistas, todo se ha dicho. Ah, pues eso de es la bandera confederada... No, sí, era la bandera confederada, pero porque... Como orgullo sureño, pero no eran racistas, estos sureños... Eso está muy está probadísimo que los hombres no eran para nada racistas. Vale. No, es que yo tenía oído, igual es una leyenda urbana, ¿no? Lo de la canción de Sweet Home Alabama... Era un poco sureña, ¿no? Es una canción que mucha gente no lo sabrá, pero está escrita para contestar una canción de Neil Young titulaba ¿Qué te ha pasado, Alabama? Y en la que él es de Alabama también, Neil Young, y en la que criticaba pues que Alabama se ha ido a la mierda y tal. Y estos hombres le contestaban, y no son de Alabama ellos, le contestaban que Alabama seguía siendo igual de bonita que siempre y que dejara de quejarse. Claro, y por eso dicen Sweet Hogar Home, Dulce Sweet Home Alabama. Alabama, claro, y por eso se llama así la película, la canción. Bueno, el grupo tuvo luego un final bastante trágico, ya que fallecieron pues el cantante, el guitarrista... ¿Por sobredosis o...? No, en un accidente de aviación. Ay. En un accidente de aviación... ¡Qué cenizas! Justo nada más terminar de grabar el quinto álbum, que se iba a llamar... De hecho, se llama Street Fighters, Luchadores de Calle, y en la portada original del disco aparecían todos los miembros del grupo en una calle que estaba en llamas. Ahí está. Y claro, luego eso, después del accidente, lo remozaron, le dio una vueltica y... O sea, que iban en un avión y hubo un accidente de avión y... murieron, pues el alma del grupo murió, el cantante, el guitarrista, el cantante era el compositor de todas las canciones prácticamente, y murieron en ese accidente, y de ahí, pues eso, ya el grupo se disolvió, aunque han seguido algunos de los del grupo, han seguido por su cuenta y han montado, pero ya no es lo mismo, esos Lynyrd Skynyrd legendarios ya no están ahí. Bueno, ahora... Ya sabéis un poquito más sobre los Skynyrd, es un grupazo tremendo. Y bueno, os dejamos con una de esas canciones que vais a disfrutar, se llama Free Bird, es decir, pájaro libre. Y es una canción que dura 9 minutos, es larguísima esta canción, pero por una vez se puede hacer el disfrute de escucharla entera porque realmente merece la pena, la conocéis todos y es una canción increíblemente buena. No, me acabo de quedar un poco alucinado. Ya le he visto. Dura más que Stairway to Heaven. Uh-huh. Es una canción tremenda, tiene un solo de guitarra final bestial, que además no es cargante como muchos otros solos de guitarra. Pues eso, esperemos que la disfrutéis, que si escuchéis en vuestra casa a los Lynyrd Skynyrd, y bueno, os dejamos ahora con Free Bird. I as a bird now. And this bird will never change. Oh, and the bird you cannot change. And this bird you cannot change. Lord knows I can't change. Lord help me, I can't change. Eso eran los Skinner y su canción Free Bird. Esperemos que os haya gustado. Sabemos que es un poquito larga, pero para todos esos amantes de los solos de guitarra eternos y el rock and roll ahí sin límites, pues es una canción para recordar. Bueno, os recordamos aparte de eso también que seguimos en el de sigue nuestro concurso. A ver si adivináis la canción que os hemos puesto al principio de la sección, que como has dicho es de un grupo estadounidense. Su cantante es Josh Homme. Su batería durante 2 años fue Dave Grohl, batería de Nirvana y cantante de Foo Fighters. Y la canción se t- tiene, no vamos a decir el título directamente, pero tiene unos números, son dos números el título. Bueno, aparte de eso, despedir la sección. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Pertenece al último disco autoproducido por el portal de Jade, ese disco que se llama Despertar, que también da título a esta canción que estáis escuchando ahora mismo. Aunque pensaras que estaba mal, imaginabas todo tan oscuro. Ya os hemos dicho al principio de este programa que íbamos a tener aquí con nosotros al portal de Jade. Un grupo, bueno, casi todos sus componentes son de Berriozar, menos Nayara, que es la cantante del portal de Jade, que es de Pamplona, y han venido, se han acercado hasta nuestros estudios aquí en Artecale 14, en Berriozar, para hablarnos de su último disco, Despertar, y de sus próximos proyectos. Para los que no lo sepan, el portal de Jade se formó en 2004... Y bueno, hace bien poquito acaban de terminar esa gira para presentar su nuevo disco Despertar, un disco totalmente autoproducido, además han contado con la ayuda de Colibrí Díaz del grupo Marea en la masterización del mismo. Como os hemos dicho, tenemos con nosotras aquí a David y a Nayara del grupo El Portal de Jade. Hola. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Se oye? Se te oye muy bien, se te oye. Pues aquí estamos. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Nayara, bonita, ¿cómo estás? Pues muy bien. ¿Sí? Aquí hacemos una visita, que ya era hora. Ya era hora. La verdad que sí, que ya era hora de que vinierais aquí, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Ahora mismo estáis un poco parados, ¿verdad? Componiendo. Bueno, parados y no parados, ¿eh? Terminamos la gira, pero ahora seguimos juntándonos para componer nuevos temas y, bueno, estamos justo en pleno proceso de composición. Y ahí vamos, 7 temitas ya terminados y seguimos hasta que terminemos el 10º y grabemos, ¿no? Sí, yo sí. Creo que no vamos a esperar más. Y este se convertirá en vuestro tercer disco. Eso es. El segundo con Nayara, ¿verdad? Eso es. Porque en el primero tú no estabas. En el primero aparezco haciendo coritos ahí, sutilmente. Pero no, cantaba David 3, ¿eh? Entonces yo entré después con el disco Despertar y ahora vamos a por el tercero, a ver qué pasa. ¿Y cómo os ha resultado esta gira? ¿Qué tal ha sido? ¿Habéis ido a muchos sitios? ¿La gente se ha portado bien con vosotros? Pues sí, la verdad que hemos tenido suerte porque, bueno, tal y como están las cosas, ya conocemos cómo está el panorama musical y está complicado hacer conciertos. Y la verdad que hemos tocado bastante, gracias a, sobre todo, amigos que nos han echado un cable y nos han ayudado a conseguir conciertos, y gracias a compañeros de otros grupos con los que hemos compartido escenario. Y por ese motivo hemos tocado bastante, la verdad. y muy contentos, muy contentos. Nayara, ¿y por qué habéis elegido autoproducir este último disco? ¿Es una alternativa ahora mismo a la crisis industrial discográfica? ¿Es una alternativa a las discográficas y, bueno, a todos los chanchullos que hacen? Pues por un lado sí, y por otro lado es una alternativa a nuestra crisis personal. A vuestra crisis económica personal. Sí, el disco anterior fue autoproducido, no sí. teníamos subvención de ningún tipo, lo hicimos todos nosotros y, bueno, humildemente hicimos lo que pudimos y afortunadamente nos ha ido bien. Y con este, pues nuestra intención es trabajar exactamente igual, sí. ¿no? Por nuestra cuenta, decidir lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y hacerlo todo nosotros. ¿Y cuántas copias sacasteis del disco Despertar? Pues se hicieron 1000 copias. ¿Mil copias? Sí, hicieron 1000 copias. Todavía bueno, quedan unas pocas, ¿eh? ¿Dónde se pueden conseguir esas copias? Pues nos hemos dedicado a venderlas en los conciertos. Muy y bien. Luego a través de la página web. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la página web? Elportaldejade.com. O sea que no podemos encontrarlas en tiendas de discos o en, bares. No, en tiendas especializadas, ¿no? ¿En bares? En algún bar sí, en el Black Rose de Burlada dejamos discos, sí. También dejamos en La Varga. ¿Se dejó? Sí, en el Herrera, aquí en Berriozar y así, pero bueno, no ha habido una distribución porque no se planteó así. En principio la intención era sacar 1000 copias, salir adelante y luego ya se vería, pero bueno. Sí. Hoy en día yo creo que la gente que va a verte en directo y le gusta el concierto siempre es la que al final acaba comprando el disco y yo creo que es lo mejor, ¿no? Exacto, ¿no? Que aquello de comprar el disco, te gusta el artista o te gusta el grupo y vas al concierto, ya como que no se hace, ¿verdad? La gente va al concierto y si le gusta es cuando compran el disco, porque antes de comprártelo primero te lo sueles bajar de internet sí, para ver si te gusta sí. Y entonces realmente si te gusta vas a un concierto y te lo compras, ¿no? Además a nosotros nos interesa que se mueva lo máximo posible. Al fin y al cabo de lo que podéis sacar con 1000 copias, de lo que sacaréis, podéis sacar más partidos de los conciertos, exacto, de los bolos y todo. Es que aparte hoy en día las distribuidoras, si quieres hacer una distribución grande a nivel nacional, es mayor la inversión que... Sí, se llevan además un tanto por ciento grande, ¿eh? Sí, sí, y luego necesitas una buena promoción. 40% tranquilamente. Realmente, a no ser que vendas millones de copias, no sale a cuento. Hombre, las distribuidoras lo tienen muy claro. Tú les pagas y los distribuyen y ya está. Y entonces, bueno, es arriesgado, pero bueno, yo creo que es un buen método y... El venderlo en los conciertos y bueno, en la página web, pues que también la gente nos lo pide y así, entonces... Exacto, y las redes sociales que hoy en día son lo que están a la orden del día, ¿no? Donde más gente sí. Los MySpace. Se conecta, exacto, a través del MySpace Facebook. También tenemos esa información, a través 20. Del Facebook del grupo... 20. Será por redes sociales, o sí. Sobre las redes. Estamos informatizados totalmente. ¿Os está ayudando, por ejemplo, con el tema de las promociones, internet, las redes sociales os ayudan a daros a conocer? Ahora mismo yo creo que es nuestro medio de darnos a conocer. Para llegar más lejos es nuestra manera. Monetariamente no nos podemos permitir una promoción por radios grande, ni mucho menos, aunque tenemos amigos que les hemos dado el disco y nos lo ponen en sus programas. Aquí lo vamos a poner a todo trapo hasta que lo queme. Porque afortunadamente hay gente, ahí. Pues eso, que como vosotros... es partidaria de apoyar a los grupos y de tirar para adelante. Entonces, por un lado, funcionamos un poco con el colegueo, boca a boca, y luego con las redes sociales, que también pues te dan a conocer. Joder, bueno, oye, no está mal, oye. Oye, ¿y vosotros recordáis vuestro primer concierto como grupo? Con Nayara ya integrada, ¿eh? Sí. Sí, yo sí. Creo que Nayara se acuerda muy bien. Muy desastre. ¿Qué pasó? Fue en La Riviera, en Madrid, en el aniversario de La Kerrang, era, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y tocábamos con Moebio, Romeo y con Esquizo, que eran cabeza de cartel. Y tocábamos media horita cada uno. Bueno, primero nos hicieron una faena porque estábamos anunciados a una hora, nos adelantaron media hora. Entonces la gente que vino a vernos llegó tarde, porque llegaba media hora más tarde a vernos. Claro. Y luego, o sea, aparte, yo tengo una sensación horrible de que no oía nada, de que mal, muy mal. Muy mal, hombre, que sí me acuerdo. Buah, como para olvidarlo. O sea, que estabas hecha un flan, vaya. Sí, sí. ¿Y al final salió mejor de lo que te pensabas o...? Digamos que salió. Pasó el trago, ¿no? Pasó el trago, sí, porque era la primera vez que yo estaba en un grupo de rock. Yo ya llevaba muchos años cantando y haciendo cositas. Sí, porque tú tienes una trayectoria como cantante... bastante amplia, ¿verdad? Bueno, y una de las voces más conocidas, yo creo, ¿eh? Por llevo lo menos muchos años yo con mi guitarrita y sí, esas cosas, pues desde muy cría componiendo y el rollo cantautor un poco. Y luego pues he estado en varios grupos, pero claro, era la primera vez que me metía, además fue un poco de rebote, que me metía en un grupo de rock. Entonces ese primer concierto, además en la Riviera, una cosa como tan grande, sudando pues frío, claro, ahí yo estaba fatal, más fatal, unos nervios, unas cosas, bueno, bueno. ¿Tú cómo lo viviste? Bueno, bien, la verdad ellos es que... Ellos mejor David más que tranquilo, yo. Claro. Sí, más hombre, tienes nervios, también estrenas cantante y tienes nervios, pero, hombre, ya sí más que... Más curtido. Sí, pero puedo decir que sí, en escenarios así... de rock, digamos, pero no, la verdad es que estuvo bien. Yo ya lo dije, yo para mí bien, o sea, lo que pasa es que Nayara decía, ah, es que desafine, no sé qué, pero yo lo, vamos, qué mal. Yo bien, la verdad es que luego nos grababan en vídeo y tenemos ahí documentos tenemos gráficos. Tenemos el recuerdo para toda la está, vida. Está la prueba del delito, sí, había televisión y esas cosas, entonces, se bueno. Se te ve sudando frío. No, aparentemente estoy estupendamente. No, estuve bien porque le apoyaron mucho también el público. Sí, la verdad es que para ser el primer concierto y teníamos un poco miedo, ¿no? Pues el cambio de cantante, no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente porque con David pues ya había un público detrás, en Madrid siempre han movido ellos bastante y cuando aparecí yo allá dije, a ver qué pasa, si me abuchean o no. A ver cómo van a tratar a la novata, ¿no? No, y la verdad que la sensación respecto a la gente fue muy buena. Te bajaste del escenario contenta, ¿no? Orgullosa de lo que habías hecho. Sí, en ese sentido sí. Menuda primera vez, oye. Sí. O de escenario de rock. A lo grande. No, penséis aquí, joder. Oye, y en este disco Despertar, para la gente que no conoce o no ha escuchado este disco, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en él? Bueno, es rock, está basado en rock, lo que pasa es que tiene muchas variantes, tiene cachos muy metaleros, cachos más heavies, más melodías poperas a veces, bueno, es muy variado, pero es difícil catalogarlo. Yo creo que incluso la gente que nos hace críticas del disco tampoco saben ubicarlo en un sitio muy muy específico, sino que dice, bueno, pues hay un abanico grande de estilos y bueno, y yo creo que es bastante bastante escuchable, digamos, ¿no? O sea, que no es muy muy cañero, pero bueno, está bien ahí, tenemos nuestros toques metaleros, ritmos, es un disco que tiene muchas, o sea, es como canciones lentas también en diferentes partes de la canción, entonces la voz de Nayara también suaviza mucho la música, entonces bueno, yo creo que es interesante, sí. Ahora cada vez menos. Me voy satanizando bueno, más y más. Bueno. Cada vez más metalera, ¿no? Sí. ¿Y los conciertos cómo sois? ¿La gente se tira del escenario cuando estáis encima de él o no? ¿O no son de esos conciertos en los que la gente hace el loco? ¿Sois de los de reventar guitarras contra los baffles al rollo Julos Who? ¿O no más, la cosa no, más rollo, rollo cantautor? En plan ahí, no, por no, favor. Ni una no cosa ni otra. A lo de saltar al público no lo llevas aún, ¿no? No, sí que me bajo del escenario. Sí, ¿te bajas del escenario? Se acerca y se pone cara a cara ahí con el público. Exacto. O sea, que das mucho juego, entonces. Eso sí que lo suelo hacer en casi todos los conciertos, a no ser que el escenario esté muy alto y no pueda saltar. Pero por lo general hay muchos momentos de interacción con el público. No solo yo, todos. Y yo creo que, bueno, que no somos parados. Somos un grupo que nos movemos mucho. Que llenáis el escenario, vamos. Lo disfrutamos, que es de lo que se trata. Cañeros y que el móvil, público vaciláis. Además lo agradecerá, me imagino, ¿no? Porque vas a un concierto, ves además que los artistas interactúan contigo, te transmiten no solamente sus temas, sino también sus sentimientos, sus emociones en ese momento, ¿no? Y el concierto se vive todavía con mucha más energía, ¿no? Sí. Y más pasión. Sí. Lo mejor es cuando terminas, ¿no? Y te viene gente que no te conocía y... Y te dice, jo, qué guay, tal, ¿no? Que cuando ves que realmente le llegas a alguien, pues luego tienes tu recompensa. Sí, luego siempre en directo, no sé, hacemos una música muy, muy o sea, que la llevamos al directo bastante fielmente, porque no utilizamos grandes producciones para el disco. Grandes efectos ni nada. Claro, entonces lo llevas al directo y suena siempre hasta más cañero, si cabe, que el disco. Entonces la gente dice, ostras, le entra más así, ¿no? Que el disco, pero... O sea, que se podría decir que tenéis un buen directo. Ahí. Un directo potente. Se hace lo que se puede. Sí, joder. Hacer ruido, eso. Eso es fácil. Eso es fácil. ¿Acústicos habéis llegado a hacer o aún no? Todavía no. Todavía no. Llegará, ¿no? Con Nayara no. Con David, cuando hicimos la promoción en Madrid del primer disco, sí que sí que tuvimos que preparar acústicos. Ya nos avisaron, cuando vais a tal radio tienes que hacer acústicos, y ya preparamos un poquito. Y luego en la FNAC también hicisteis un concierto acústico. En FNAC, sí, porque la FNAC, según qué potencia, no te deja. La FNAC ya directamente, aquí acústico. Poquito ruido, y ya como la guitarra ahí española, no española, no, la acústica ahí como, bueno, voy para allí, a ver qué pasa. Pero bien, oye, que está muy bien, que también, a mí, me, no sé, tenía un ambiente, eso de la FNAC, la gente sentada, y al final son tus canciones también, y suenan diferente, y es... Y está bien, no sé. Como más casero, más íntimo. Un ambiente sí, más... y aparte es una forma diferente de ver las canciones, y yo creo que también cogen otra perspectiva más diferente. Y está bien. Hay muchas muy cañeras que luego las escuchas en acústico y realmente te sorprenden lo bien que suenan en acústico. La verdad, yo soy de la opinión de que toda canción debería tener una versión acústico, porque cambia muchísimo y le da un punto de vista completamente distinto. Sí, sí, de verdad, sí. Oye, David, ese premio que ganasteis en el segundo certamen de Rock de Villava, ¿es el que os ha abierto un poquito las puertas al mundo musical, o en qué manera os ha influido el ganar ese concurso? Hombre, te abre puertas. ¿Te abre puertas? Sí, porque era un concurso de muchas bandas a nivel nacional, y bueno, y en cierta manera, pues, sorprendidos por un poquito todo, porque claro, aún no esperábamos, pero la verdad es que luego, a raíz de ello, pues, entrevistas, periódicos, quieras que no se oye hablar del grupo, la gente mismo que estuvo allá en la final, que había mucha gente, estaba la Totena hasta arriba, entonces... Quieres que no, pues claro que te ayuda, sí, sí. O sea, los premios suelen ayudar, aunque sí, sea un poquito. Y luego económicamente, pues también nos ayuda un poquito. Aunque sea para hacer camisetas, ¿no? Porque bueno, nos iba para grabar el disco, eso, sí, y muy bien. La verdad es que, y sobre todo eso, promoción en medios y bueno, y la satisfacción, ¿no?, de haber ganado, que bueno, y al final, con las bandas que había, pues estuvo muy bien, sí. Y el Portal de Jade, antes de que apareciera Nayara, ¿eres un grupo de amigos que decidisteis juntaros porque os gustaba la música? ¿O cómo nace el Portal de Jade? Estábamos, bueno, teníamos otro grupo que se llamaba Infest, que ese sí que éramos todos de aquí, de Berezán. Bueno, en realidad estábamos los cuatro que seguimos ahora con Nayara, y estaba cantando Josemi, uno de aquí de Berezán, un chaval de Berezán, que ahora canta en... El Lodo. En Lodo. Uh-huh. Y bueno, sin más, decidimos dejarlo, y fue cuando cogimos a David 3, cuando cambiamos el nombre del grupo y empezó el Portal de Jade, pero bueno, ya arrastrábamos de antes el grupo de Infest. O las influencias musicales, ¿no? Por lo menos las transmitisteis al Portal de Jade, sí, también, ¿no? Sí, fue un poco... Nos acondicionamos un poco a la voz de David, que David quizás necesitaba una música más pausada y así, y el Fies era más cañero, era más rápido, más callejero igual, ¿no? Digamos. Sí, sí, Josemi al final le daba ese punto. Sí, y fue un pequeño cambio que quieras que no, al cambiar de cantante también te obliga, y bueno, y ahí fue cuando empezó el Portal. ¿Y ese nombre, el Portal de Jade? ¿De dónde vivía? ¿Quién era Jade? ¿Quién era Jade, exactamente? No sé. ¿En qué piso vivía? ¿Y quién era el que estaba enamorado era de ella? El Portal segunda izquierda era. No, eso, el Portal de Jade es un rollo de David. En su día, pues, David era un tío así muy... como muy de zen, así de mucho... Ah, de tai chi, de meditación. Sí, meditación y sus rollos. Entonces... dijo, oye, hay una historia del Portal de Jade que en esas historias es, pues, viene a ser el sexo femenino, vamos a decirlo así. Entonces, pues, el Portal de Jade es... En el Feng Shui, era en el Feng Shui, ¿no? Sí, un libro del Feng Shui. Se supone que el Portal de Jade se le llamaba al sexo femenino. Entonces se le ocurrió la genial idea de llamarse así. O sea, que básicamente os llamáis... Bueno, en fin. Bueno, vamos a dejarlo así. Mira, también el Portal de Jade es un sitio de China, ¿eh? También. Vale, vale, no, de acuerdo. Esa es la versión. Para las 5 de la tarde, esto es China. Pero bueno... A las 10 de la noche, a saber dónde estamos. No veas tú la que nos cayó después, las entrevistas. Y oye, Portal de Jade, Portal de Jade, Portal de Jade... ¿Para qué habremos puesto ese nombre, no? ¿Para qué? Pero bueno, bien, sí. ¿Y habéis notado diferencia de la voz masculina que teníais con David a la voz femenina de Nayara en cuanto, por ejemplo, al público que os escucha? ¿Se ha renovado el público? ¿Ha empezado a ir gente diferente a veros? Bueno, sí. ¿Ha abierto puertas al público la voz femenina de Nayara? Lógicamente, sí. Por un lado, sí. Por un lado, sí. Hombre, nada es al 100%. Lógicamente, estamos muy contentos porque el cambio ha sido positivo, pero también había mucha gente a la que le encantaba David y prefería la voz de David. pero la verdad es que la reacción de la gente ha sido muy buena y por otro lado sí que es verdad que se ha acercado más gente, sí, pues público que no, que antes no había, ¿no? Porque ¿qué tipo de gente suele ir a ver a los conciertos? ¿De todas las edades? ¿O hay una franja de edad, no sé, pues de los 20 a los 40, por ejemplo? Yo diría que de todas las edades. ¿De todas las edades? ¿Y de todos los estilos también musicales o gustos musicales? ¿O tiran siempre más hacia, son más rockeros la gente que os va a ver? Yo creo que tiran más al rock porque lo que hacemos es rock. Claro. Pero bueno, digamos que es un disco que es bastante escuchable. Entonces la gente se suele sorprender porque, bueno, igual gente que dice, no, yo el rock ni hablar, o yo el metal ni hablar. Esperan al típico grupo en todos eso, con los pelos largos. Bueno, a mi madre le gusta. Y hay que admitir que en el directo somos muy cañeros, pero las canciones son muy melódicas. Entonces la gente a veces se sorprende, gente que igual no se ha atrevido a ir a los conciertos y de repente pues cae de rebote y dicen, joder, pues sí se puede escuchar y tal. Sí, pero es verdad que muchas veces aquí te dicen igual, oh, es un grupillo de rock, heavy metal, así que conozco, tal... Dices tú, joder, te imaginas a los típicos heavies ahí dándolo todo, a todo trapo, a toda leche, y bueno, igual a mucha gente eso le echa para atrás también, pero luego llegan y me imagino que se sorprenderán bastante con vosotros. Sí, hombre, pues no gritamos así mucho y... ruido, lo que se puede. Sois buena gente, tranquilicos. Somos sí, majos. No comen mucho, cobran poco. Bebemos, bueno, ya bebemos, ya. También. Agua con gas, agua y gaseosa, poco más. Nayara, ¿y a ti cuando, no sé, te viene, por ejemplo, escuchas música, la palabra música, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes así en tu vida con la música? ¿Recuerdas aquel primer instante en el que empezaste a sentir, pues no sé, gusto por la música? ¿O que te empezaban a hacer chiribita los ojos cuando escuchabas algo y dijiste, oye, pues a mí esto me gusta, voy a ser artista? Pues no tengo un recuerdo exacto. El recuerdo que tengo es que en mi casa siempre ha habido música. Mi hermano mayor es guitarrista, además, toca en jataja. Y yo desde pequeña, es mi hermano mayor, nos llevamos 18 años. ¿18 años? Siempre he oído música. Mi madre canta, mi padre siempre le ha apasionado la música. Siempre ha habido música en mi casa. Y yo creo que eso lo hemos vivido todos. O sea, que vienes de cuna de artistas. Mi hermano es... Es artista. Mi hermano es artista, sí. Qué orgullo. Así que ¿no? Yo desde pequeñita en la silla dando palmas. Ti, ti, ti, ti, ti. Ese es mi recuerdo. Que me colgaban las piernas y dando palmas. Sí. ¿Y el tuyo? Yo también tengo familia. Músicos. Mi madre es jotera. Canta en un grupo de jotas y así. Mi padre también la guitarra. Mi hermana es profesora de saxofón y. Y así, y yo dije, yo lo de la guitarra eléctrica. Con 17 años me compré la guitarra y me puse el disco de Metallica y venga, a sacar canciones. Yo creo que por aquel entonces, cuando empezamos con el grupo ATZ, que cantaba Cuchi y así, era aquí me rezar, solo podías tocar rock and roll, no podías tocar otra cosa. No cabía tocar otra cosa. Entonces todo el mundo se compraba la guitarra, todo el mundo se ponía a tocar. Y yo, lo que siempre me ha gustado, he escuchado siempre rock and roll y heavy y así, bueno, y empecé por ahí un poco, poniéndome discos de otros grupos, sacando canciones, y ya prontito a tocar con grupos, desde los 17 o así, con grupos por ahí. Bueno, oye, bueno. Ya tenéis ahí experiencia los dos de sobra, ¿no? Bueno. La experiencia no sé, llevamos muchos años metidos en el ajo. ¿Y sois de los que cantáis en la ducha vosotros? Uy, por Dios. A fuego. ¿Cantáis? Y claro, ¿y qué cantáis? Yo creo que depende del día y del estrés que lleve. ¿Y a veces cantas también canciones del Portal de Jade en la ducha? Pues mira, no. No, ¿eh? ¿Y eso? Qué curioso, ¿no? Que el acústico en agua no suena igual. Ahora que lo dices, con alicatado no suena. No, pues suena mejor. No suelo cantar el Portal de Jade así a capela. No pues suele ser. Pues quedaría bastante bien, ¿eh? Seguro. Pues bien. Ya lo intentaré, ya os diré. Te vas ahora a la duchica que tenemos aquí y nos comentas. Nayara, termina esta frase. Si volviera a nacer, ¿sería? Seguiría siendo cantante y bailarina, como hasta ahora. Es lo que siempre he querido. Vaya. Casi nada. ¿Y tú, David? Eso está bien. ¿Yo? Si volvieras a nacer, ¿qué serías? No sé. No, a mí me gusta este mundo. Yo sería japonés. Más joven. Sería guitarrista famoso. Y así, con más dinero. No, yo no sé. Es una afición que yo creo que me gustaría igual. No sé. Yo creo que sí. Guitarrista, sí. Poderme dedicar a ello. Poderte dedicar al menos, ¿no? Sí. seguir con difícil. Por lo menos un poquito parecido a lo de ahora. Oye, una pregunta así para los dos. ¿Alguna cosa así que os haya pasado en algún concierto? Estas vergonzosas que luego no cuentas a nadie. Preparando un concierto, típico momento en el que no tocas, no das una, no sé, y vamos, se entera todo el mundo, tienes que parar, se te olvida la letra. No sé, como para no contarnos si nos ha pasado algo, se ha enterado todo el mundo. Sí. Yo cargarme dos cuerdas a la vez, por ejemplo. ¿A la vez? A la vez. A dos. La vez. Hay que ser artista, ¿eh? Sí, un poco bruto. Entonces, yo, y claro, ¿qué haces? Bueno, lo de romper cuerdas es muy habitual. Sí, es una, por lo menos en mí. Sí. Entonces, clásico. Yo qué sé, yo tengo otra guitarra, pero ya cargarte dos a la vez es como, ostras. ¿Qué estoy haciendo mal? Colgarte otra guitarra y volver a romper otra y decir, madre mía, casi que hoy no toco. Pero así, en plan vergonzoso... No, vergonzoso... Realmente caídas raras. Nadie se ha caído del escenario. Sí. Yo le pegué a John a la guitarra un pifo como muy, muy de estos que te dejan cara de tonto. Ahí le di y bueno, el bajista alguna vez me ha pisado el cable y me he quedado sin cable. Sin micro. Y yo seguía cantando y no se oía... Por eso ahora llevo inalámbrico. Come mucho mejor, vamos aprendiendo, ¿no? Ese tipo de cosas sí, la verdad. Bueno, pero eso se supone que está dentro de lo normal, ¿no? Sí, yo directo, creo que sí. Eso, directo. O sea, que no ha habido cosas rollo ahí apoteósicas que hayáis destruido un escenario y se ha ido toda no. la vida. No, no. No, me acierto tú también, hijo, mira. Oye, que oye, incendio, qué afán por destruirlas, ¿no? No, no, afán por destruir, no. Que se incendia el escenario. Eso, se podrían haber tenido típica anécdota en plan, se han caído todos, no se les hundió todos a la vez del escenario. Ha habido, muchas. Hombre, yo he visto mucha gente que se le hundía al escenario. Por suerte a nosotros no nos ha tocado. No. Pero sí que gente de aquí, del barrio, que ha tocado en alguna vez y el escenario se ha venido abajo y... ¿Veis cómo no es tampoco una historia? De momento, no nos ha tocado. De momento, bueno. No. Crucemos los dedos y toquemos madera. Sí, va a ser que sí. Las letras del portal de Jade, ¿quién las compone, Nayara? Sí. ¿Y te basas en experiencias personales? Pues en parte sí, en algunas sí, en otras experiencias de gente que conozco, no sé, al final son todo vivencias, ¿no? Mías, de otras personas, lo que veo por ahí, pero siempre tienen una parte personal las canciones. ¿Y no te gustaría hacer un dueto con otro artista u otra artista en el escenario, con el portal de Jade? ¿Con quién harías un dueto? Con el cantante de Alter Bridge. Oh. Anda que no. Tú has puesto cara de que ya conocías esto. Alter Bridge. Sí, es un grupazo. Aspiro a mucho. Eso o con la cantante de Paramore. No me importaría nada. Bueno, no pides nada. Paramore, no pides ni poco. No, la verdad es que tampoco me había planteado nunca hacer un dúo con nadie. No sé, no se ha dado la ocasión. ¿Con Alustiza has hecho? Con Alustiza he hecho, ciertamente. Con un cantante bien, además, catalán, que ajá, rockero y así, bueno, que tenemos amistad con ellos y eso. Sí. Y un chaval que es, no sé cómo decirlo. Un sol. Vive pa'l rock y sí, lo vive todo. Y es el típico que tocas con él y te dice, oye, hijo, si preparamos una canción a medias para aquí, yo canto, tú cantas en mi concierto. Y es el típico tío que está metido en todas, ¿no? Sí, y Nayar se subió a hacer una canción en su concierto y en nuestro, y él se pues, subió se subió. En nuestro concierto. Hicimos ahí un intercambio. Muy, muy bien. Y bueno, en principio ahora se van a poner a grabar nuevo disco y espero poder colaborar otra vez en una canción, esta vez en la grabación. ¿Y va a colaborar algún artista en vuestro próximo disco? ¿O habéis pensado? No lo habíamos hablado. Ah, mira, no, a lo mejor no. Surge la idea secreto, ahora. Secreto. No somos muy amigos de colaborar. De colaborar, no. En el anterior, la única persona que colaboró fue David Tres, porque creíamos que era sí, importante. Claro, y nos hacía claro, ilusión que bueno, él es el portal de Jade también y que estuviese en el disco. Y no colaboró nadie más. No. Fíjate que lo tenemos fácil, ¿eh? Sí, porque, jolín, mira que hay grupos ya no en Berriozada, sino en toda Navarra. Sí. Y pero... además eso, Jataja, Colibrí, Cuche, vamos, que podéis hacer ahí un apaño increíble. Sí. Por posibilidades varias. Tenéis posibilidades. Pero bueno, no lo hemos hablado, no sé qué pasará en el siguiente. Sorpresa. Este nuevo disco, bueno, no se sabe aún cuándo va a salir, porque claro, estáis componiendo todavía las canciones, ¿no? Pero me imagino que podremos escucharlo el año que viene. Sí, es la intención. La intención es que es sea la intención. El año que viene, sí. Bueno, pues ya nos vamos a entretener más porque sabemos que Nayara tiene que irse a trabajar. Ay, Dios mío. Pobrecita, pero cualquier otro día... Que lo hace además por editar el disco, ¿eh? O sea, que no seáis mala gente, ir a los conciertos y comprarlo. Va a trabajar para poderlo autoproducir luego. De momento, como no me puedo dedicar solo a cantar, pues... Que lo produce con sudor y lágrimas. Hombre. Pero otro día podemos quedar con tiempo y os venís y nos tocáis dos canciones en acústico. Pues no sería que no mala seríais, no seríais los primeros, ¿eh? Que lo hacen, ¿eh? Vale, eso... Es una costumbre que estamos cogiendo aquí en Berriozar y Ratia. Poco a poco, poco a poco. David, sí. Nayara, muchísimas gracias de verdad por haber venido hasta aquí, hasta el estudio, por habernos contado vuestra experiencia como el portal de Jade y también habernos abierto un poco las puertas de vuestro corazón. Muchas Esperamos veros vosotros. Muy pronto y os deseamos toda la suerte del mundo, no solamente con Despertar, sino con este próximo disco que tendremos el placer de escucharlo el año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias y buena suerte. Gracias. Brillaba con mucha más intensidad. Como si ya nada fuera igual. Sientes que formas parte de lo mismo. Tropezabas porque esperabas tropezar. Solo recibes lo que da. Siempre lo que imponían los demás, aunque pensaras que estaba mal. Imaginabas todo tan oscuro, piedra tras piedra esperando siempre tropezar, viviendo solo tu realidad. Más fuerte ahora. Tú solo piensa en que hoy estás, en que hoy estás. Ya no piensas en lo que hiciste mal. Ahora dejas girar tu noria. Esperas no caer más. Solo recibes lo que das. Piensa en que hoy se estás, en que hoy estás. Ya no piensas en lo que hiciste mal. Ahora dejas girar tu noria. Esperas no caer más. Ya nada funciona igual. Y la energía es más fuerte. Solo piensa en que hoy estás, en que hoy... Continuamos aquí en Minoría Absoluta, son las 6 y 6 de la tarde, hace un día maravilloso y han venido aquí al estudio Pache Pitillas y Aitor Oteiza. Ellos son del colectivo Eguzki Plaza y además son segundo y tercer ganador del concurso de fotografía de Fiestas de Berriozar. estaba ahora diciendo el compañero Pachi que no son segundo y tercer premio, sino que son accesis, ¿verdad, Pachi? Eso es. Hay un primer premio y luego cuatro accesis. Oye, ¿y cómo estáis? ¿Cómo ha sido esto de llevaros, por lo menos, ¿qué os habéis llevado de premio? A ver, bueno, Aitor. En teoría son 60 euros y algún regalico que nos dan, que suele ser un pañuelo con el escudo del ayuntamiento y poco más. Pero bueno, por lo menos te llevas un poquito de prestigio también. Claro, y el dinero igual lo utilizáis también para alguna cosa de la cámara que os falta, ¿no? Se puede, sí. ¿Se puede? Sí, pocas cosas hay. Por 60 euros pocas cosas puedes comprar para la cámara. No nos da ni para un zoom, ¿no? Suele ser para eso. Esther, ¿qué nos llega con 60 euros? ¿Para un trípode? No. Tampoco. Bueno, el trípode es de 20 euros, pero son de poca calidad, la verdad. Bueno. Son poco estables. Para empezar, ¿no? Para empezar. Además, vosotros, que realmente no sois fotógrafos de profesión, no habéis estudiado fotografía, pero sí sois fotógrafos, porque sabéis un montón, y estáis todo el día sacando fotografías, como decía antes Aster, pues os vais a la 1 de la mañana los dos juntos a sacar fotos nocturnas. Yo he visto un montón de fotos por el Facebook y son increíbles. Pero ¿qué hacéis? ¿Cómo estáis aprendiendo vosotros solos? Bueno, nos enseñamos, la verdad es que nos enseñamos un poco el uno al otro también, porque el Pachi descubre cosas que yo igual no sé, y vamos probando poco a poco, y va, mira, Pachi, a mí me ha salido esto, y he puesto la cámara así, tal, y él lo prueba, y luego también muchas cosas son de también con el ordenador, pues poder montar una panorámica, cosas de esas, cosas raras de esas. Ir enredando, ¿no? Ir enredando, sí, es que yo creo que es como mejor se aprende, sí. Ir tocando, luego casi hay veces que no sabes ni cómo has puesto la cámara, sacas la siguiente foto y dices, hostia, qué raro. Dices, ¿qué es esto? Borrar. Bueno, pero bueno, la cuestión es probar, ¿no? Ir echando fotos y ver cómo sale, ¿no? Sí, al final es ir enredando un poquillo, vas toquiteando todo y bueno, unas veces salen cosas majas, otras salen chapuzas, pero... Las chapuzas se borran y ya está. Sí, por eso, ahora con la digital no hay ningún problema. Esta no me gusta, la tiro y a correr. ¿Y hace cuánto tiempo lleváis con la fotografía vueltas? Hombre, yo siempre iba haciendo bastantes cositas así con fotografías, pero con cámaras prestadas, porque valían una pasta y hacía. Y antes tenía la opción de conseguir cámaras y poder ir haciendo cositas, pero si no me movía pues con una compactica y tal. Entonces cuando ya al final no tenía tanto acceso a esas cámaras, pues decidí comprar una camarica y bueno, ahora sí que le estoy pegando fuerte desde hace pues un par de años. Un par de años. Sí, yo también empecé con una compacta de estas del Leroski y luego también mi cuñada me regaló una, pero es una Canon de carrete, de las de toda la vida, y claro, sí, empiezas con esa y es una gozada, aprendes un montón de cosas, pero no sabes lo que sacas hasta que revelas. Entonces, pues he tenido que tirar a la basura muchos carretes casi enteros, de decir, de 34 fotos que tiene el carrete, igual te quedas con dos. Y suerte que has tenido, pero bueno, ahora eso que dice Pachi con la digital, pues bueno, es una maravilla. Es la ventaja, ¿no? De la digital y ya está. Sí, claro, ¿no? Es que yo creo que todo debe y aún ha de evolucionar un poquito más. Sí, seguro. Sí, y luego aparte de la digital te da muchas opciones a ir innovando y a ir probando cositas, luego de edición, que con la analógica pues no se podía hacer. Claro. Entonces te da mucho juego y la verdad es que sacas unas cosas que al final no sé hasta dónde está bien la historia, porque ya se empieza a desvirtuar un poco lo que es la fotografía, porque hay mucho procesado y ves unas fotos a veces muy impresionantes, pero casi son ya casi como si fueran cuadros pintados. Se sí, que no hay está que desvirtuando ser, mucho. Que no hay que ser solo un artista a la hora de sacarlas, sino a la hora de... Ahora hay que ser artista no solo al principio, sino también al final, a la hora de editarlas. Claro, yo es lo que dice Pachi, veo mucho Photoshop, ¿no? Pero yo qué sé... El Photoshop te puede utilizar, o sea, te puede servir mucho para lo que es darle el color que se te ha quedado. Sí, ahí. Un poquito de corrección. Un poquito de color, pero ya eso de meter filtros de no sé qué para que te quede el cielo de no sé cuál, que no sé qué. Pero habrá auténticos artistas del Photoshop, gente que hará obras maestras con el Photoshop, que hará unos curros increíbles. Mucho, mucho juego, o sea, yo no tengo ni idea, casi como quien dice, yo sé lo justo. Sí, pero aún y todo, al fotógrafo os da el ojo, que veis una foto y decís, esto está bastante tocado. Sí, cuando ya estás un poco medio en el mundillo, enseguida te da el ojo una foto, si es una foto a pelo o si está muy retocada. Por eso te digo. y da mucho y se ve que el Photoshop cada vez lo están estirando más. Incluso yo diría que ya, aparte del Photoshop, según lo que se quiera hacer, ya se está empezando a utilizar programas específicos para lo que se quiera hacer. Entonces, claro, al final está bien esas fotos, pero yo creo que hay que tener una medida hasta dónde se hay que retocar las fotos, porque al final si lo que quieres es pintar un cuadro, pues pintas un cuadro. Una pregunta, ¿y cómo os entró el gusanillo a vosotros de esto de sacar fotos? ¿Cómo os dio por sacar fotos? A mí me ha gustado siempre el hecho de retratar las cosas, de yo qué sé, a mí me gusta más, o sea, hay gente que le gusta más las fotos posadas o de estudio, no sé qué. Yo de estudio, por ejemplo, no he hecho nunca y seguramente me ponga a hacer ahora y la líe parda, ¿no? Pero yo qué sé, retratar, yo siempre he empezado aquí en Berriozar, que si en fiestas, que no sé qué, venga, de juerga con los colegas, no sé qué, luego va, te vas a ver la actuación de no sé qué y sacas unas fotos y dices, hostia, qué guay. Hostia, yo, el fotico está, y poco a poco... Enseñas a los colegas y dicen, hostia, qué guay, ¿eh? Y te vas picando y al final... Te enganchas, y al final te enganchas, sí, sí, y es lo que decía Inchane, que nos cogemos un día a la noche, hostia, mira, ¿has visto la luna que hace? Sí, venga. A sacar fotos. A sacar fotos. ¿Qué tipo de fotos preferís? Pues yo generalmente le pego un poco a todo, estoy empezando a probar todo tipo de técnicas y hago fotos en tres dimensiones, hago panorámicas de 360 grados... Exactamente, Pachi, la foto con la que ganaste el concurso de igualdad aquí en Berriozar, ¿cómo era esa foto? ¿Qué técnica habías utilizado? No era una aquí te pillo, aquí te mato, o sea, no había mucha técnica, simplemente controlar un poquito la luz para que saliera una foto decente, pero estaba más basado en lo que trataba el tema. Entonces, como estaba destinado a igualdad, pues había que buscar ahí... algo que se ajustaría al tema. Entonces, pues bueno, en sí no es una foto muy artística, pero sí que tiene una composición que da que pensar, da al ojo en cuanto la ves y es muy llamativa. ¿Y las que habéis hecho en esta ocasión para el concurso de fiestas? ¿Son composiciones también que habéis hecho con fotomontajes del Photoshop o qué clase de fotografías son las que habéis presentado? Yo, por ejemplo, en mi caso, mi foto es una auténtica cazada. Es una foto en las vacas de... Espontánea e improvisada. Espontánea total, porque además es eso, es la foto sale un chaval haciéndole un recorte a la vaca y la vaca tiene la cabeza agachada mirándole al chaval, diciéndole cómo te enganche... vas a volar 3 metros y encima el chaval está pegando una zancada como apurado allá. O sea, y que cuando viste la foto igual te quedaste un poco sorprendido, ¿no? Y es que si quieres que te diga la verdad, a la que tengo la cámara en la mano me puedo parar. Está enganchado a la fotografía. No, por ejemplo, me he llevado 3 años seguidos un accessit cada año de fiestas. Yo en mi caso, 3 años seguidos llevo. El primer año hice 4.200 fotos, el segundo 2.000 y pico, y este año otras tantas. O sea, que eres un... Alguna tiene que salir. De gatillo fácil, ¿no? O sea, todo el día. Sí. ¿Tú eres un enfermo fotográfico? Mi hermano me llama dedo flojo. Eres peor que los japoneses, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. Pero bueno, por lo menos alguna sale. O sea, que la fotografía al final puede llegar a causar adicción. Todo. Sí, sí. Bueno, Pachi es igual, está muy callado, pero hace... Sí, ahí está la cámara. Hace la misma. Hace la misma que yo, ¿eh? La que estoy historia de que te pegó a la foto. Sí, por ejemplo, en fiestas, como también tenemos que colgar fotos para la web, que cada día colgamos una galería con fotos, por ejemplo, si las fiestas empiezan el miércoles a partir de las 6 de la tarde, yo sé que Pachi y yo a las 10 de la noche tenemos cada uno en la cámara 700 fotos. Mínimo. Claro. Entonces luego tienes que irte a hacer la criba, no sé qué, y claro. Luego cuelgas en la galería de fotos de Busqui Plaza, colgamos 20 cada uno. Pachi, dices, no, yo a veces... Pachi, Aitor, dices, a veces saco 2.000 fotos de golpe. Vale, 2.000 fotos de golpe, pero ¿cuántas tarjetas utilizas de memoria? Una. ¿Una? Una, porque cada día a la que voy a casa tengo que... Eso que digo, que tenemos que hacer la criba y no sé qué, entonces... Las guardas en una carpetita en el ordenador. O sea, que llenas la tarjeta de fotos y luego la descargas al ordenador y así funciona. Descargas al ordenador. Y claro, vacías la tarjeta pero llenas el disco duro. Pero es así la cosa. Y entonces al día siguiente, pues con la tarjeta vacía, pues te haces otras tantas. Hombre, en fiestas sí que son todas de fotos de tirar rápido porque los acontecimientos suceden muy rápido. Son situaciones y tienes que ir cazando. Lo que pasa que... Yo antes igual sí que tiraba igual así, para según qué tipo de cosas, más fotografía, pero ahora casi me reservo un poco y voy buscando más el momento para que luego la criba no sea tan fuerte. Hago la criba antes de disparar. Con la experiencia se va cogiendo ese puntico. Sí, de, sí, pero es difícil hacer eso. Por ejemplo, en fiestas es difícil hacer eso porque igual ahí mi hermano me dice muchas veces, joder, y si sabes que te has sacado 5 fotos seguidas, sabes que 3 te han salido mal, ¿por qué no te paras y las borras en esto? Digo, porque igual mientras estoy borrando esto me estoy perdiendo otra. Claro. Estás todo el rato ahí, pim, pam. Entonces yo estoy ahí, pues con el dedo en el gatillo y a la vez esto, pum, te pones, te arrima la cámara al ojo. Me imagino que de 4.000 fotos... Sobra la mitad. De 4.000 fotos, 3.000 se irán a la basura. 3.000, 2.000, sí. Sí, sí, pues al fin y al cabo de 4.000 fotos, muchas serán repetidas. Yo es que saco mucho, yo es que me voy de juego y me voy con la cámara. Yo que sé, fotos con los colegas que luego le regalas a los colegas, que no sé qué, que no sé cuántos. Yo que sé, fotos de concurso, de querer presentar, de poder hacer algo con ellas, de que te quedan bonitas. Pues salen 300, así, ¿cuántos te han salido, bache? ¿Y alguna te habéis planteado? Salen unas cuantas, lo que pasa que no sé, estoy viendo 3.000, 4.000 y quedé un poco... Yo creo que sí. no tantas, sabes que soy un poco animal, tío. Sí, no, en un día de tirada yo creo salen muchas y por eso Aitor dice 3.000, 4.000, pero que tampoco nos llega la gente que estamos ahí como una repetidora y... Yo creo que saldrán, no sé, haremos al día pues 600, 700 como mucho. Pero oye, te pegas todo el día por ahí. Es que pillas la cámara y claro, para sacar en el Busque Plaza, pues procuramos sacar todos los actos de las fiestas. Entonces, pues estamos tres, Edu también está. Sí. Tres, que Edu ha sido el ganador de ese premio de fotografía de fiestas de Berriozar. Sí, ha sido el es el informático de aquí, de Radio Berriozar. Sí. Estamos está todo en la casa, se queda todo en casa. Queda todo en casa, entre nosotros, son todos los premios, nos los repartimos. Todo, estamos aquí, hacemos unos chanchillos que no queréis saber lo que sale. No queréis saberlo. Oye, ¿no os habéis planteado vosotros, porque claro, con todos los conocimientos que tenéis, el hacer algún taller de fotografía o algún curso en el Busque Plaza, en fiestas? Sí, estamos en ello porque queremos ir juntando un poquito, ver qué afición hay a nivel de fotografía en Berriozar y luego pues empezar a hacer algo, incluso traer gente de fuera que controle bastante el tema y podamos hacer algo en condiciones, pero bueno, todavía están las cosas un poquito verdes. Están un poquito verdes. La verdad es que estamos, tanto Pachi como Edu como yo, tenemos nuestra galería, aparte del curro que hacemos en Ebusqui Plaza, tenemos nuestra galería con nuestras pedradas, como dice Pachi, fotográficas, y tenemos eso, nuestra galería aparte, y mediante esa galería hemos creado un grupo de, o sea, que sea todo fotógrafos de Berriozar, ¿no? Entonces eso, estamos intentando hacer algo que se vea. Juntan un grupillo de gente ahí dentro de Busque Plaza para poder mover esto, ¿no? Sí, dentro, bueno, yo qué sé, dentro y a ver lo que hacemos, no sé. Oye, estamos todavía pensándolo. Y una pregunta, ¿os habéis planteado alguna vez el vivir de esto? ¿O es imposible en estos tipos de hombre, trabajo? El vivir, no sé, por lo menos que el hobby te salga gratis, sí que te lo planteas y lo ves porque el material fotográfico es muy caro. Entonces, pues bueno, si por lo menos puedes amortizar lo que vas utilizando, pues se te hace más agradecido el poder hacerlo. A ver, si las cosas que son gratis siempre salen más ricas. Sí, cuando ganas algo de tu hobby ya ni te cuento. Hombre, cuando ganas los premios no es por el tema, hombre, el dinero siempre ayuda en estos momentos de crisis más y tal, pero yo creo que es más la satisfacción que te llevas como reconocimiento a tu trabajo que lo que es la cuantía económica en sí, porque, bueno, tampoco nos hemos ganado grandes premios y cuando ya ganas un poquito, algún premio un poquito más grande, te lo quita haciendo, te mete por ahí el tijeretazo. Y entonces, pues al final eso, que las cuantías no son para tanto, pero sí es, no sé... El orgullo. El reconocimiento que te llevas a tu el trabajo. El orgullo de... Sí. Y ahora que habéis dicho esto de Hacienda, por ejemplo, de esos 60 euros que os dan de premio, ¿Hacienda se queda algo? En este caso no, todo. Porque es que, imagínate, ¿no? Te dan 60 euros de premio y dices, joder, y se lleva 20 Hacienda. ¿No? Ya te han metido un tijeretazo. A mí ya me han pegado, sí, en el premio de igualdad y ahí pegaron el tijeretazo. ¿Y se llevaron mucho dinero a Hacienda? Se llevan el 18%. Oh. ¿Con el IVA? El IVA. Entonces, sí, creo que anda por ahí, ¿eh? El 15-18% se llevan. Claro, joder, lo que es ahora el IVA, sí. Roban ya hasta de los premios, oye. Roban hasta de los premios. Madre, ¿eh? Que exagerar. Pasando, creo que es a partir de 300 euros, Si el premio es superior a 300 euros, ya está tajada. Tajada. Joder, chicos, es para sacarle foto. Para que luego digan que Navarra es donde menos interesa la cultura. Hombre, aquí tenemos aquí, estamos rodeados de gente a la que le interesa la cultura, que sacan fotos, se mueven. Oye, para que luego digan. Pachi, Pitillas, Aitor Oteiza, no sé si queréis decirnos algo más antes de concluir esta entrevista. Yo tengo una pregunta, ¿sí?, para los dos. Ah, bueno, vale, adelante. ¿Qué equipo teníais? Ah, amiga, claro, es que ella es fotógrafa, ella se sabe de fotografía. Tiene una sí. Canon 7D. Sí. Joder, con ese... Última tecnología. Con lo que se ha grabado algunos de los capítulos de la última temporada de House. Es lo último en cine. Parece que estéis aquí midiendo, ¿sabes? Sí, sí, hombre, últimamente las cámaras fotográficas ya por las lentes que tienen dan una calidad muy buena a la hora de grabar unos cortos o... Mira, bueno, estamos haciendo un documental y lo estamos grabando con la 7D, imagínate. Sí, yo, por ejemplo, tengo la Canon 500 uh-huh. y con esa cámara, con esa misma cámara, con esa se grabó el último vídeo que se ha hecho en Berriozar de... ¿El LipDub? El LitUp se grabó con mi cámara. Ya hemos visto más, lo tenéis en eguzquiplaza.net. Eso es, está ahí subido. ¿Qué puesto estás así? Ahora sí no, me gusta. Sí, lo grabó él. Por eso, que vengas con los derechos. Eso, dan buena calidad de vídeo también, entonces sí, pues se puede grabar con eso. Y yo con eso funciono, con una 500... Vaya, no, y trípode y en mandica a distancia. Sí, pues igual que yo uso Nikon de 40 y uh-huh. eso, pues andamos. Pues, y uno de cada, ¿eh? Apañándonos. O sea, Nikon y Canon. Muy bien. Sí, yo siempre canonistas como... y nikonistas. Que es Madrid, como Madrid y Barça, esto. Claro, tú no sabías esto. Lo que pasa que es más sana la competencia. Yo siempre las cámaras a las que había tenido acceso habían sido Canon, entonces pues ya me acostumbré al funcionamiento de Canon y... La tradición. Y me ha gustado, sí. Sí. Ya hecho. Y yo, como aprendí con Nikon, pues... Suena a pique. Esto suena a movida, ¿eh? Vale, en el futuro. No. No, lo que pasa que, bueno, casi andamos cada uno con nuestros juguetes porque luego hay cosas que no son compatibles entre Canon y Nikon. Entonces no nos podemos cambiar el material. Eso es una pena, ¿eh? Una pena. A la hora de salir juntos a las 3 de la mañana y dices, me cago en la puta. Sí, sí, la verdad, para eso sí. Lo único que podemos cambiarnos es el trípode. ¿Qué más suena eso a las 3 de la mañana? Que nos vale para los dos. ¿Cómo os pasáis? ¿Qué mal suena eso? Pues muchísimas gracias, Aitor, Pachi, por haber venido aquí, habernos contado vuestra experiencia como ganadores de ese Accessit y también Pachi como ganador de ese primer premio del concurso de igualdad, de fotografías de igualdad aquí en Berriozar. Y nada, cualquier cosa que hagáis, nos tenéis que tener al loro, ¿eh? Nos mantenéis informadas de todo. Pues ya sabéis, busquiplaza.net. Busquiplaza.net. Oye, ¿por qué no decís también vuestros Flickers? Que ahí la gente puede disfrutar de vuestras fotos. Pues yo creo que, sin más, poniendo Flickr en el buscador, ¿no? Te sale la pantalla principal y te pone otra pantallita de buscador y poniendo el nombre de cada uno. Sí. En mi caso es Aitor Oteiza. Bueno, yo lo tengo comprobado con el mío, o sea, se puede, para la gente que no controla igual, para meterse en Flickr y cosas así, sí. Lo tiene muy fácil desde el Google. Poniendo en el Google Pachi Jaun. Simplemente la primera página que sale ya pinchas ahí y vas directamente a la galería mía en concreto. Pues estaremos atentas y miraremos todas las fotos. Aquí tenéis ya tres fans de Pachi Pitillas y de Aitor Oteiza. Así nos gusta. Muy bien. Tenemos luego otra noticia por ahí, pero que de momento, como está muy verde, preferimos no decir nada y ya os iremos contando sobre los avances que tenemos que hacer aquí a nivel del pueblo con los fotógrafos del pueblo. Algo hay. Ah, o sea, nos tiras la piedra y nos escondes la mano. Todavía no, esconde todo. Te esconde todo, Pachi. Tira la foto y esconde el flash. Sí, lo que pasa es que está muy verdico, entonces, pues para comentar todavía está un poco verde. Ya, entonces, pues, ya veremos la piedra. Cuando vosotros queráis. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Vale, suey, es que ricas. Es que ricas, Pabur. Ya. Yeah. a Los Ángeles de Bueno. Guajira para el recuerdo. Para aquellos que no lo sepan, el 9 de octubre hicieron 44 años desde el asesinato del Che Guevara, Ernesto Guevara de la Serna, a manos de la CIA y con la colaboración del gobierno boliviano. Este es el pequeño homenaje que hacemos a Ernesto Guevara desde Minoría Absoluta en Berriozar y Ratia. Vienes quemando la brisa con soles de primavera. La hija de un guerrillero pidió el lunes pasado que la ejecución de Ernesto Che Guevara hace 44 años sea investigada como un crimen contra la humanidad. La activista Marta Montiel presentó el lunes la demanda a la fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez, un día después de recordarse el 9 de octubre, un aniversario más de la muerte del revolucionario argentino, legendario por su participación también en la guerrilla cubana que alcanzó el poder en 1959. Uno de los demandados es el general Gary Prado Salmón, quien capturó al guerrillero argentino en una región selvática del sudeste con el apoyo de la CIA. De momento no hubo un pronunciamiento del militar respecto a la denuncia presentada. Entre las pruebas que presentó Montiel está la grabación de una entrevista de 1967 hecha por el periodista argentino Hugo Lazariri a un soldado boliviano, quien asegura que Prado fue el militar que ejecutó al guerrillero un día después de capturarlo en la quebrada del Yuro. Ese testimonio echa por tierra la versión según la cual un soldado raso de apellido Terán fue quien ejecutó a Guevara en una escuela de la aldea rural de La Higuera, 500 kilómetros al sudeste de La Paz. El Che Guevara estuvo, para los que no lo sepáis, desaparecido hasta 1997, cuando un antropólogo cubano y argentinos hallaron sus restos y otros 5 guerrilleros enterrados en una antigua pista de tierra de Valle Grande cerca de La Higuera. En 1966, Guevara inició una campaña guerrillera. Fue capturado y ejecutado por el ejército boliviano en octubre de 1967. Prado, hoy de 72 años, era capitán de la columna que tomó prisionero al Che y lo condujo hasta La Higuera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. La activista Montiel fue quien emprendió una campaña y logró que el actual gobierno iniciara una investigación para dar con los restos de los guerrilleros de Teoponte. Hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Desde Minoría Absoluta os decimos hasta la victoria siempre. Versos del alma, y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guajira, Guantanamera. ¡Está! Guajira, Guantanamera. ¡Venga, sí! No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro. ¡Ole! ¡Ahí va nuestro homenaje! A morir como un traidor. ese compa y segundo. Y viva la revolución. La revolución socialista. Arriba. Moriré de cara al sol. Guantanamera. Guajira Guantanamera. Cuba socialista. Guantanamera. Arriba Cuba, compañero. Tierra, quiero yo mi suerte. Ay, se me erizan los pelos con esta canción, lo juro. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra. Así es, veo que te la sabes toda, es impresionante. Musicualito. Es que cada día me sorprende más este tío. Me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. ¡Tiro, compay! ¡Vamos, compay! ¡Venga, compay, segundo! ¡Compañero! Pasa a Asier, de verdad. Tenéis que ver a Asier ahora mismo cómo está aquí bailando. Asier, que Julio me va para Cuba, vente conmigo si quieres. Yo a Cuba me iría cuando fuera, pero mi economía creo que no permite el dólar cubano. El dólar cubano no, hijo mío, no, que ahí no hay dólar ya. Perdón, el ¿cómo se llama? El peso convertible. No, no, el peso convertible no, hay otra moneda. ¿El peso cubano? No, hay otra moneda. Que no, que el dólar aparte. Ya no está. No, no, no digo el dólar, digo hay otra moneda en ¿cuál? Cuba. No me sale el nombre. ¿Qué otra moneda hay en que Cuba? Que sí, está. Si hay algún cubano que nos llame, por favor. Para que le expliquen así él que solamente hay dos monedas, el peso convertible y el cubano. Antes estaba el dólar, ojo, ¿eh? Uy, que lo busca en internet, no me cree. ¿Vas a poner en el Google monedas Cuba? No, cubanas. Monedas cubanas. Ya te lo digo yo, peso convertible, peso cubano. Guajira Guantanamera. Guantanamera. Y si os parece, nos vamos ahora con nuestra compañera. Ah, me das la razón, ¿eh? Me das la razón. Pues sí, he estado en Cuba, hijo mío. Vale, vale. Es que he estado en Cuba, es que tú no me crees cuando yo hablo. Yo te creo siempre. Caballero, que usted no me cree. Pues nos vamos con la super sección de Nuria Sagarra. Des yeux qui font baisser les miens. Nuria, hola. Hola, ahora me ponéis toda la música. ¿Dónde está mi trompeta? ¿Continúas ahí? ¿Me oyes? Te oímos perfectamente. Por fin, ¿eh? Por fin. Por fin me oís. Aunque queda un poco raro después de ese ritmo selvático. Sí, ¿verdad? Nos hemos puesto aquí de bailar, que no veas, Nuria. ¿Ah, sí? Unos tocamientos y unos bailes. Bueno, yo os he estado oyendo, ¿eh? Se nos escuchaba cantar. ¿Los bailes o los tocamientos? Todo. Soy como un fantasma. Dios mío, qué horror. El fantasma de Barcelona. Sí. Sí, sí, sabéis que los fantasmas van solo por el techo, ¿no? Pues ya igual. ¿Pero por qué van solo por el...? ¿Cómo que van solo por el techo? No, no, no, no, no. ¿No lo sabíais? No, no, no lo sabíamos. Pues mira... Antes que hablabais de House, sí. Este martes estuve en el Festival de Sitges. Sí, qué bueno, qué bueno. Sí, estuve, bueno, mientras cuando le dieron el premio al creador de House, que es Bryan Singer, no sé si lo conocéis, es un productor muy importante, ha hecho películas como X-Men y Superman. Ahora también sí. Valkyria de Tom Cruise. Ah. Sí. ¿No? ¿Ahora sí? Sí. Sí. Y es el creador de House y le dieron el premio honorífico en el Festival de Sitges este martes. Mm, interesante. Sí, sí. En la premier de la película Emergo. Emergo. Es un film de terror de Carles Torrents. Ah, catalán. Sí, sí. Es, bueno, hombre, el director es catalán, la película es, creo que es británica. Así o... el Sitges ya sabes que está en Cataluña, ¿no? Venga, vamos a ponerle Festival de si os parece otra vez la careta y que nos deleite con su sección. Ah, espera, espera, ah, espera. Dígame. En esta película explican esto, que los fantasmas están como en el techo, hacia arriba. Oh. Es interesante, ¿eh? Es muy interesante. Con ustedes, Nuria Sagarra. Cuando usted quiera, ¿eh? Yo empiezo, yo empiezo. Es que me gusta, empezar dele... cuando termina la música. Ah. Cada cosa a su tiempo. Claro. Edith Piaf, La Vie en Rose. Pues ala, comenzamos. Bueno, pues hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar de la novela de temática romántica. Bueno, no hay que confundirla con el movimiento literario. Es la conocida como novela rosa, como La Vie en Rose. ¿qué es la novela rosa? Pues todos lo sabéis, es un tipo de novela que habla sobre el amor y sobre las relaciones de pareja desde un punto de vista rosa. ¿Qué es el punto de vista rosa? Pues el punto de vista rosa se considera desde un punto de vista femenino, pero no siempre ha sido así. ¿Vale? De hecho, muchos autores de novela rosa consideran que el término rosa desprestigia, se ha usado para desprestigiar este género literario, ¿no? Un poco sí, la verdad, porque cuando vimos novela rosa, la verdad es que... Prensa rosa. Prensa rosa. Tiene mala fama y parece poca cosa, ¿no? Sí. Pero la novela rosa es muy, muy antigua. Imagínate que empezó en la antigua Grecia. Wow. Vaya. Los antiguos griegos ya escribían novela rosa. Oh. De hecho, definieron lo que sería la estructura de novela rosa, ¿no? Ellos la llamaban novela pastoral. ¿Y cuál es esa estructura? Pues es lo típico. Chico conoce a chica, o sea, una pareja de jóvenes se conoce en el campo haciendo de pastores normalmente... Y pasan, se separan por cualquier hecho, ahí la rapta un pirata o la familia así. No les deja porque son de clases sociales diferentes. Sí. Normalmente es algo relacionado con piratas, no se sabe por qué, pero... Con piratas del Caribe. El pirata siempre tiene el morbillo del pirata, ¿no? Corsarios. Sí. Siempre son raptadas. Hombre, por como pirata. Son como Johnny Depp, ¿qué quieres que te diga? Tienen un morbazo, vamos, para alucinar, por todo Dios. Es como morbes. Oh. Pero yo no me imagino a los piratas con toga, los piratas griegos eran un poco diferentes. Bueno, serían piratas, más piratas que los piratas... Piratas afeminados. Sí. Sí, un poco extraños. Sí, turbio. Bueno, luego hay un reencuentro de la pareja, pues así como muy especial, ¿no? Y luego siempre tienen un final feliz, o sea, se casan. Esto es el final feliz. ¿Eso, ¿eso es feliz? Sí, vale. Supuestamente la antigua Grecia se era casaron feliz. Y comieron perdices, siempre acaban así. Ah, vale. Como en los cuentos de hadas, estructura claro. Básica todo, de cuento de hadas. Vale, todo cojonudo menos para las perdices. Eso sí es verdad. Pues sí. Una de las obras más importantes de este periodo histórico fue la llamada Daphnis y Chloe, de un poeta llamado Longo, del siglo II, del que no se sabe apenas nada, se sabe poca cosa. Vaya. Y la historia, pues, es la típica. Daphnis y Chloe se conocen cuando son niños, se los encuentran unos pastores por casualidad, porque los abandonan allí por el campo. Se enamoran, pero a ella, ¿qué le pasa? Que la secuestran los piratas. Oh. ¿Otra vez? ¿Cuántos piratas había por aquella época? Si es Johnny Depp, yo me dejo secuestrar. Pero si no tenía que haber piratas suficientes para tantas muchachas. Y bueno, él la salva y viven felices y comen perdices. Oh. Bueno, el siguiente antecedente de novela rosa o romántica nos la encontramos en la Edad Media, ¿no? Con lo que es el amor cortés. Bueno, lo típico que conocemos todos. El caballero ahí, trovador, humilde. La dama allí arriba del castillo, casada con una flor. Como Romeo y Julieta. Ay, qué bonito. Eso es el amor por los cabellos. Sí, un amor que nunca se llega a consumar, que es solo platónico. ¿no? Y que describe la dama como si fuese casi una diosa, con ese pelo rubio, esos ojos azules, esa piel impoluta. Oh, como yo. Como tú. Como yo. Tú eres la típica dama medieval, claro. Esperando a ser salvada. Hombre, quiero ser salvada, pero por algún pirata caribeño bueno. ¿Cómo puede venir un pirata griego a salvarte? No, griego no, que sea cubano. Un pirata cubano. Un pirata cubano. Ay, de verdad, ¿tú te crees el mito cubano? Porque yo he estado en Cuba y el mito es solo un mito. ¿Pero cómo que tú has estado en Cuba? ¿Tú cuándo has estado en Cuba, bonita? Yo he estado en Cuba. En tus sueños. Y el mito y me lo estás diciendo pero de una pregunta. ¿Pero cómo vas a estar en Cuba, Nuria? ¿Cuál es el mito cubano? Que los médicos cubanos son muy buenos. ¿No? Son buenos dermatólogos y alergólogos. Y muy guapos. Y guapísimos. Yo, la verdad, morenos. No vi el mito, no lo vi por ninguna parte. Pues yo lo veo por todos lados, constantemente, hija. Cubano que veo, digo, Dios. Lo que descubrimos fue el mito canadiense. Una cosa, cubano... estáis destruyendo, estáis aquí hablando de las lanzas de los caballeros en vez de los caballeros. Por favor, centrémonos en la novela romántica. Ese era el mito que quería desmitificar, las lanzas cubanas. Os estáis perdiendo, os estáis viendo para el género pornográfico, por favor. Bueno, dicen que la novela romántica tiene una vertiente así más... pornográfica, erótica. ¿Erótico-festiva? Sí. Como tu cuña. Erótico-festiva, como tú dices. Sí. Bueno, seguimos con la novela romántica. Pero bueno, la novela romántica moderna, ¿vale? Lo que es la novela romántica que todos conocemos, tiene sus orígenes en Inglaterra, como casi todo, ¿no? Es muy british, un concepto muy británico. Las primeras novelas románticas que surgieron en Inglaterra fueron consideradas un poco cursilonas. Y también, bueno, se las criticó mucho, ¿no? Hasta que llegó nuestra amiga Jane Austen. ¡Oh, Jane Austen, me encanta! ¡Ay, me encanta Jane Austen! Orgullo y prejuicio. No, orgullo y sensibilidad. Orgullo y prejuicio. Orgullo y prejuicio y sentido y sensibilidad. Sí. Ay, cómo he llorado. Qué bonitas. Me he leído las novelas y he visto las películas. Son increíbles. Y bueno, también su amiga, Charlotte Esther me Brock. Mira con una cara rara, pero es verdad. Estoy loca, pero también soy romántica. Es muy romántica, te lo juro. ¿En serio, Esther? Eso no es romanticismo. No, eso es pasteleo. Soy romántica. Es el pasteleo. Hay que diferenciar el pasteleo del romanticismo. Eso es pasteleo. El romanticismo es otra cosa. No, Cuidado. Porque tú unos versos de William Shakespeare. Oh. Creo que es el verso 116. Oh. Bueno, a ver si nos lo recitas, ¿no? Tanto vale. Decir. Oh. Bueno, entonces, estamos en Jane Austen y Charlotte Bronte, que hicieron la tríada romántica, ¿vale? Que es Orgullo y Prejuicio, Cumbres Borrascosas y Jane Eyre. ¿Os las habéis leído todas o al menos habéis visto la peli? Ni leído ni visto la peli. ¿No sabes quién es Heathcliff? No. Pues debería saberlo. ¿Por qué? Porque Cumbres Borrascosas y Jane Eyre, al contrario que Orgullo y Prejuicio, son novelas no del todo románticas, sino son góticas, ¿vale? Oh. O sea, es romanticismo mezclado con un poco de miedo. Oh, vaya. ¿Y cuál es el miedo que da? ¿La lanza del cubano? Bueno, Cumbres Borrascosas, como dice su nombre, pasa en lo alto de una montaña, en un pueblo perdido, lleno de cumbres borrascosas. Oh, vaya, o sea que es amor de alta montaña. Sí, abandonan a un niño que es gitano. Ah, pues, ¿qué te iba a decir? ¿Que la secuestra el Yeti en la alta montaña? No, se pierde, no se sabe su origen y lo adopta la familia. ¿A lo Mowgli? A lo Mowgli, sí. Vale. Y entonces el chico, que es maltratado por los hermanos de la chica, se enamora de la chica, que se llama Catherine. Vaya. Como Kate Middleton. ¿Y es una historia de amor apasionada? Sí, de amor apasionada y... Bueno, se hacen de todo, se pegan, no lo dice explícitamente, pero... O sea, que es una de esas relaciones tormentosas, sí, ¿no? Sí, una relación borrascosa. Ah, claro. He encontrado ese soneto número 116. ¿Ah, sí? Sí. Permitid que no admita impedimento ante el enlace de las almas fieles. ¿No es amor el amor que cambia siempre por momentos o que a distanciarse la distancia tiende? El amor es igual que un faro inamovible, que ve las tempestades... y no es arandeado. Es la estrella que guía la nave a la deriva, de un valor ignorado, aun sabiendo su altura. No es juguete del tiempo, aun si rosados labios o mejillas alcanza la guadaña del tiempo, ni se altera con horas o semanas fugaces, sino que aguanta y dura hasta el último abismo. Si es error lo que digo, y en mí puede probarse, decid que nunca he escrito ni amo jamás el hombre. Un aplauso, ¿no? Gracias. Me encanta ese sonido. Gracias por dejarme leerlo. Qué bonito. Sí, con esa música de flautas, así, queda muy bien. Irlandesa. ¿Sí? Sí. One, two, three. De Luster. Bueno. Cuéntanos, ¿qué pasaba luego con el romanticismo de Cumbres Borrascosas? ¿Se desataba la tormenta? ¿En Cumbres Borrascosas? Sí. Bueno, la chica deja al chico y se casa con un rico. ¡Bum! Ahí, buen final. ¿Y se queda así la cosa? No. Ah, ¿qué pasa después? Bueno, tiene él vuelve convertido en rico. Era pobre, ¿no? Era un hijo de gitano. Y vuelve convertido en un señorón. Y ella lo ve y... Y ella lo ve y, bueno, vuelven a tener su relación borrascosa. Pero, o sea, que eso deja a la mujer un poco mal, ¿no? Ese libro. No, pero al fin y al cabo parece que solo le quiere por su dinero, ¿no? Pues como bueno, muchos hombres. Pero yo creo que es realista. Sí, ya te digo que es realista. Se pasa sí, todos los días esto. Pero si es realista la cuestión chico es chico quiere a chica por el dinero y chica quiere a chico por el dinero. Claro. Y chica quiere a viejo por el dinero. Pero a día de hoy, ¿cuántas personas nos iban a querer a nosotros entonces? Esa es la gran pregunta. ¿A quién vas a querer en esta época de crisis? Al final ella muere, ¿eh? Eso hay que decirlo. Joder. Qué tristeza. Sobredosis de amor. Sí, sí. Ella muere y, bueno, es un culebrón que nunca termina porque sigue con los hijos y, bueno... Pero la historia principal es esta. Oh. Y Ainsana, hablando de Orgullo y Prejuicio, sí, que es la obra romántica más importante inglesa, hay que decir que es una obra que ha sido base para muchas películas actuales y muchas series de televisión. No sé si habéis visto, por ejemplo, El diario de Bridget Jones. Hombre, claro. Pues sí. El triángulo que presenta es un triángulo que hizo Jane Austen en Orgullo y Prejuicio. Por ejemplo, el personaje principal, que es ese hombre borde, no, ese hombre borde pero de buen corazón, que es Darcy. ¿Tú sabes quién es, no? El señor Darcy. Claro. Pues ese es uno de los protagonistas. Hugh Grant, era Hugh Grant. Era más o menos, sí, era Hugh Grant, Darcy. Y también en la serie alemana, no sé si la conocéis, Doctor's Diary. Sí, también, Diario de un Doctor. Diario de una Doctora. Ah, diario de una Doctora, perdón. Mark Meyer. No, o sea, no. Es Darcy. Mm. Y así en un montón de películas y series, ¿no? De hecho, he cogido el primer parágrafo de Orgullo y Prejuicio para leerlo y para que os hagáis un poco una idea, ¿no?, de cómo va la obra. Adelante, Nuria. Pone, es una verdad universalmente aceptada que un hombre soltero y con fortuna necesita casarse cuanto antes. Y por más desconocidos que puedan ser los sentimientos o las ideas de ese caballero, cuando él llega a un vecindario por primera vez, las familias que allí viven inmediatamente lo consideran propiedad privada de alguna de sus hijas. Así empieza Orgullo y Prejuicio. Vaya, en principio un poco materialista, ¿no? Como el amor. Qué terrible. Bueno, y ahora viajamos un poco pues hasta lo que es la novela rosa en la actualidad y lo que fue la novela rosa en España. La máxima exponente de la novela rosa en España es la archiconocida Corín Tellado. ¿Todos la conocéis, supongo? Por supuesto. Vendió más novelas que Cervantes y murió hace en el 2009 con 81 años, habiendo escrito más de 4.000 novelas. Wow. Y con 400 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Ay, eso se dice pronto. Pues sí. Era una escritora considerada como de segunda categoría, ¿no? A pesar de lo que vendió. Sobre todo, yo creo también, aparte por la temática de sus obras, que estaban diseñadas, ella lo dice en una entrevista, específicamente para burlar lo que era la censura, porque la primera obra que ella escribió se la tacharon casi entera. Piensa que en sus obras había mucho sexo y no... Sí, sí, no es verdad. Nada, ¿no? Y lo decía todo como con segundas intenciones y usando muchos estereotipos, que fue lo que le permitió saltarse la censura. Lo explica ella en varias entrevistas y yo lo vi muy interesante, este tema, porque no me lo habría imaginado. Y si investigamos un poco sobre la vida de esta señora, ¿no? Parece que habiendo escrito tanta novela romántica de tipo así Cenicienta, basada en el estereotipo y un poco ñoña. De mujer que es rescatada por el precioso caballero. Sí, un poco así, o de mujer mala. Bueno, de hecho es la inventora prácticamente del culebrón sudamericano. No. Muchas están basadas en su manera de escribir y en sus libros y no en las si, historias que montó. No sé si eso es de agradecer. Ya te digo, porque ahí está Cristal Abigail. Pasión de talibanes. La tía Culebrón es así, de este rollo, ¿no? Aunque ella no vivió una vida nada romántica. Ella dijo en una entrevista en 2009 en el periódico El País que nunca dijo te amo a nadie. Vaya, qué triste. Sí. Bastante triste. Pone, la mayor fabuladora de novelas románticas no tuvo una vida rosa. Fue dura y pragmática. Se separó de su marido a los 3 años de matrimonio y nunca rehizo su vida sentimental. Durante años, su esposo le siguió enviando cartas. Ella jamás las abrió. Al morir él, las quemó sin leerlas. Yo nunca he dicho te amo, confesó años después. ¡Qué horror! ¡Qué duro! Habiendo escrito 4.000 novelas amorosas. ¡Qué heavy! Entonces no sabía. Ya me he quedado a cuadros. Mira, entre una de sus declaraciones, dice que ella y su marido no pegaban ni con cola. Bueno, pero era, o sea, que una mujer igual muy, muy, muy, muy, muy, muy seria, muy, muy... Era muy... una mujer como muy adelantada a su época, aunque no se refleja esto después en lo que escribió, a pesar de que muchos escritores como Vargas Llosa, por ejemplo, le han rendido una especie de homenaje por estar, por ejemplo, en el récord de los Guinness de libros vendidos. Vaya. ¿Y cómo está la novela rosa en España en la actualidad? Pues hay una asociación, que es la Asociación de Autoras Románticas de España, que ha nacido de la iniciativa de varias escritoras de novela romántica y que pretende que esta no sea considerada ya un género de segunda clase. Básicamente, tienen su web, la asociación se llama Adarde, es un poco difícil, y recoge todas las novedades del género, que es uno de los géneros más vendidos en España y sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos tiene a Daniel Steele como máxima exponente de este género. Y bueno, en esta web y en otras webs de donde están las fans, ¿no?, de la novela rosa o romántica, hay toda una discusión acerca de los títulos de las obras que se consideran pues demasiado pasionales o muy enrevesados, ¿no? Por ejemplo, nombres como Torbellino de Pasiones o Promesa Salvaje, Cárcel de Amor. Las lectoras opinan que a lo mejor te echan un poco para atrás cuando ves el título y esas portadas rosas con ese hombre cachas o como dándose el lote, echan un poco para atrás, ¿no?, a la hora de comprar a lo mejor o de pedir este tipo de literatura. Pero bueno, consideraba que era importante que se conociera más, porque ha dado pues grandes obras también de la literatura mundial, ¿no?, como Orgullo y Prejuicio, que no se diría que son pastelosas. Hay algunas que sí lo son, pero otras que no. Termina. Hemos pillado ahí. Asier, no sé qué estaba diciendo. Digo, ¿qué ha pasado? Nada, nada, que ya nos queda casi nada para acabar, ¿eh, Nuria? Ya lo sé. Pues yo ya estoy. Ah, ya estás. Yo ya os he hecho este recorrido por la novela romántica. Sí. Y bueno, pues el próximo día más. ¿Más y mejor o no? Más y mejor, claro que sí. Bueno, Nuria, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotras, ¿eh? Y mantente ahí para escuchar por lo menos lo que dice Esther. De acuerdo, aunque a lo mejor me tendré que marchar. Bueno, pues entonces si te tienes que marchar, pues nada, pues te vas. Pues me voy. Pobre, vale. Pobre Esther, ¿eh? No es nada contra ti. Bueno, Nuria, la semana que viene hablamos más, ¿vale? Venga, adiós a todos. Un besito, guapa. Adiós. Agur. Ya nos tenemos que despedir. Como siempre, vamos con un estrés en este programa que yo no sé cómo lo hacemos, que nos enrollamos más que las persianas y al final no nos da tiempo a hacer la mitad de los contenidos que tenemos preparados. Siempre nos atropella todo. Siempre nos atropella. Nos hemos quedado, mira, sin hacer la entrevista al cantautor catalán Chess, sin la sección bélica de Esther. Pues es que no nos ha dado tiempo a más, así que vamos a tener que pedirle enseguida a Berriozar y Ratia pues que nos dé una hora más. Empezar a las 3 o a las 2. O a lo mejor pues empezamos a hacer programa dos días a la semana, ¿no? O igual entero, el día entero. Todos los días tampoco te pasa. Sí, ya sé que tienes vicio por la radio, pero todos los días tampoco. Un par de días a la semana yo creo que ya es suficiente, ¿eh? Elegimos otro día aparte de hoy y así los contenidos que no podemos meter un día los metemos otro. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos desde Minoría Absoluta, el magazine sociocultural y humorístico también, ¿por qué no? De Berriozar y Ratia, porque otra cosa no, pero reír no nos reímos mucho en este programa. No sé vosotros, pero nosotros aquí estamos todo el rato riéndonos. No nos queda otra. Y nada, ¿qué hacemos? La semana que viene más y mejor, ¿no? Más y mejor la semana que viene. Nos vamos a hartar. Os vais a hartar de Minoría Absoluta, de Esther Iriarte, de Nuria Sagarra, os vais a hartar de Asier Aragón y cómo no os vais a hartar de mí, de Aintzane Castillo. Nunca había dicho mi nombre hasta hoy, ¿eh? ¡Qué humilde soy, por Dios! Te haces de rogar. Me hago de rogar que no veáis. Sí, sí. Pues sí. Aquí en el 100.8, iba a decir otro dial, en Radio Berriozar y Ratia, todos los jueves de 4 a 7 de la tarde. ¿No? ¿Por qué me miras así, Asier? Estaba esperando el final. Muchísimas gracias por haber venido. Que os quiero un montonazo. Nosotros a ti también. Ay, Esther, me da mucha pena que te hayas quedado sin hacer la sección. No pasa nada. A veces no hay tiempo para todo. Es el directo, ¿eh? Esto es el directo. Terrible. Bueno, que hasta la semana que viene, que tenemos aquí ya Alvarito, que nos está amenazando con el cuchillo. Os queremos. Bye, bye. Little boxes all same. There's a pink one and a green one. And a blue one and a yellow one. And they're all made out of ticky-tacky. And they all look just the same. And the people